6 de la mañana, 7 minutos. Buen día, buen día, buen día, amigos queridos de cada mañana que cuentan, que dicen, cómo les va. Soy Santiago del Moro, este es el Club del Moro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! Estoy tan feliz. Hoy tengo un día feliz. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! Ya se van a enterar por qué. Bueno, ah, bueno. Porque estoy feliz. Claro. Claro. Porque estoy feliz. Soy feliz, soy feliz. Vamos, feliz. Vamos, que la vida es una fiesta. Fiesta. Graben estas palabras. Sí, ahí llegó Maju, ahí llegó el bebé, ahí llegó... Buen día, ahora, buen día, buen día. La frutilla, indiscutiblemente, con la crema de este programa es Liz Italiani. Ay, muchas gracias. Ha venido peinada, maquillada. ¿Desde anoche estás así? De anoche. Me reconocí. Estoy feliz. Sí. Bueno, peinada vengo siempre. Bueno, pero con los ojos delineados. Sí, porque ya me quedó desde ayer. Porque llegué de trabajar y estaba tan cansada. Tenía que ir al coso de Victoria Cipolitaki. Y como no, me tiré un ratito hasta que se haga la hora y me dormí. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Pero qué Dios. Pues lo necesitaba. No, me desperté por ahí a la una de la madrugada, sí. Pues ya fue, no iba a ir. Pareces Jack Sparrow. Sí. Sí, gracias. ¿Viste cuando él tiene los ojos cerrados, sí, que sí, tiene los ojos pintados como abiertos? Es cierto. ¿Eh? ¿Es diosa? No, es... No, es el nombre, Johnny Depp. Es un pirata para más pirata del Caribe. Es nuestra Marcela Tauro de esta hora. De la primera hora. Claro, de la primera hora. Bueno, 6 de diciembre, chicos, ¿cómo pasan los días? 6 de la mañana, 9 minutos, así arrancamos. El Club del Moro, en la 100, un día... Sigue el frío. Oh, el frío que hace, basta. Mamá. No recuerdo un diciembre mirar el clima para ver si me puedo campera. Yo no recuerdo un diciembre, es decir, ya diciembre, promediando diciembre, dormir tapado. Sí, pero claro. tapado, ¿no? Con la sabanita. Yo te digo, va a venir Papá Noel y no lo va a poder creer, Con nieve. Le va a encantar, esperar. Se va a sentir como en casa. Vamos a esperar con el trineo. Pero ¿cómo va a estar hoy? Bueno, hoy vamos a tener una temperatura tal vez más baja que la de ayer, porque la tarde de ayer estuvo espectacular. Hoy vamos a tener una máxima de 22 grados con un cielo parcialmente nublado. Pero sí, atención, mañana viernes, si ahora empezamos el día con 14 grados, mañana vamos a estar alrededor de los 10 grados. Hay que salir muy abrigada mañana viernes. ¿Cómo mañana 10? Mañana jueves. No, viernes de mañana. Viernes. ¿Dónde 10 tengo mañana la bota de mínima? Con piel, tengo que pensar. Ahora, ¿saben en qué pienso? ¿En qué? En el planeta. No, y en la gente también que fabrica cosas para el verano, desde piletas hasta... No sé, trajes de baño. Es cierto. Zapatos y... Musculosa, shorts, ¿entendés? Bueno, pero el sábado, 28 de máxima, y el domingo superando los 30. O sea, que el fin de semana tenemos pleno verano para armar el arbolito. Ya es momento de que haga 30 grados, sí, llegando verano. Ahora aparte, sí. Para los meteorólogos, ¿arrancó el verano cuándo? El primero de diciembre. Claro. Bueno, y se arme el arbolito él... El sábado. Claro, el 8. Ay, estoy desesperada. Bueno, buen día a todos. Buen día, Bebe. Buen día. Hola, buen día. Papá Pablo, ¿qué tal? Buen día, Santiaguito, ¿cómo estábamos? Rey Mamarrachi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves. ¿Costita? Muy bien esto. Tomás Julio Sano, buen día. Hola, buen día. ¿La saludamos nuevamente a ella? Bueno. Italiani, chicos. Bravo. Buen día. Ha venido el programa después de mucho tiempo, sí, ya. Muchísimas gracias. Los panelistas. Ay, no, levantarme temprano ha sido tremendo, pero la verdad que ustedes lo merecen y a tu producción, que todos los días me llamó toda esa gente cantadora. Sí, vamos a respetar lo que pediste. Sí, no hablar con panelistas, sí. Pero bueno, porque los creo que los nos merecíamos esta conversación. Sí. Nada personal. Todo dice lo nada mismo. Nada personal. Todo dice lo mismo. Tengo mucha mala, pero es para ordenar. Sí, viste que los famosos caen en muchos clichés. Muchos dicen, nunca vi televisión, pero justo haciendo zapping vi... Pero justo el otro día prendí para fijarme la hora. Sí, después tenés el otro que dice que los veo siempre y no sabe de qué se trata sí, el programa. Sí, ni idea. También. La mentirita piadosa. Chamullero. Sí. Esa yo. Todo veo, todos. Sí. Cuando dicen, tengo un montón de propuestas. Ah, sí. A lo mejor. Yo el otro día fui a un programa que había un humorista y dijo, a lo mejor les doy una primicia, ¿eh? Ah. Upa, qué miedo. Ahora sí, Nada, yo y pasa todo el programa y desde el final le dice la conductora, y la primicia. Puede que este verano me quede en Buenos Aires. Sí. Bueno. ¿Qué? Vamos a la pausa. Ahora, yo venía a contar... O sea, bueno, eso. La Alicia en una época, cuando viste que la Alicia es la reina de las redes sociales. Sí. Y ponía, ay, te estoy mirando desde la pelu, qué hermosa que estás. Al rato en el Twitter. Qué buen programa, te miro desde la pelu. Voy a la pelu, no había televisión. Oh. Qué peda, qué pedazo. Lizzy utilizó muy bien sus redes sociales desde un principio. Desde un principio fue muy bicha en redes sociales porque todo el tiempo se vinculaba, se relacionaba con gente, se hizo amiga de gente, conoció gente a través de las redes sociales. Las utilizó muy bien. Y cuando voy a los... Siempre, eso de siempre veo el programa Yo Soy. Y no sé ni quiénes son. Los miro siempre. Miro siempre, chicos. Uno se da cuenta cuando están mintiendo. Hay un programa que todo el tiempo recibimos invitados. Yo digo, lo que amo. Le digo, no. Es increíble lo que aportaron a la sociedad, además, porque está espectacular, bien plantado, bien actuado. Es increíble. Y digo, por Dios, que no me pregunte cómo se llaman los personajes. Yo sé de qué programa. Te voy a escribir. Sí. ¿De este, no? Sí. Viste, es horrible cómo te pasa eso. Viste que decís que no me pregunte de qué. Pero porque los quiero a todos, en realidad. Sí, pero no sabés de qué se trata. La... Sí. Bueno, 6 de la mañana, 14 minutos. Así arrancamos. Buen día. Jueves 6 de diciembre. ¿Faltan cuántos días para que termine el año? Faltan 25 días para que termine el año. No se, va, ma, se va, se va, se va, se va. Chau, chau, adiós. Y hoy celebramos a San Nicolás de Bari. Nicolás, Nico Escarpino. Nico Repeto. Nico Cabré. Nicolás de Di Bari. Sí. Nicolás Di Bari. Claro. Nico Burdizo. Nico... Hola. Nico Chiatto, el novio de la Flor Viña. Nico Vázquez. Nicolino Lochi. Nicoli. Bueno. Casi. Qué lindo nombre, Nicolás. Un clásico. Ay, sí. Es el San Nicolás, el de los regalos. Nico. Ah. Bueno, hoy es un día muy importante porque hoy es el día del productor de radio y televisión. Así que todos... ¡Bravo! ¡Bravo! A Pablito, a Fabi Ruiz, que es el forro. El zorro. Grande forro. Oh. Gise. Y así sé que la amamos. Son tres grandes productores. Y bueno, Guille Biondo, que es un gran productor también. ¡Bravo, bravo a todos! Pero hoy es el día de Pablo Benvenuti. Sí. Qué bueno. Que los amas a todos, sí. Sí, qué divino. Un beso. Ojalá se hayan levantado. Escuchen, mándenle el mensaje, ¿eh? Bueno. La verdad que un saludo para todos los compañeros productores de radio y televisión que nos escuchan. Y que hacen grande esta profesión mañana tras mañana, día tras día, noche tras noche. Todo el tiempo. Bueno, además, hoy tenemos fiesta. Dentro de un rato. ¿En serio? Epa. ¿Qué pasó? Porque hoy es el Día Nacional del Gaucho. ¡Ah! ¡Epa! ¡Dale que va! Así que hoy vamos a hacer un ranking gauchesco. Bien, me encantó. Sí. Hoy es el Día Nacional del Gaucho. De lo nuestro. Un día, chicos, preparaban para en la fiesta de la tradición de mi pueblo, preparaban un desfile. Los niños iban con las chiquitas que se disfrazaban de chinas. Claro, las chinas. La china y el gaucho. Sí. Y yo quería ganar, ¿viste? Entonces... No te creo. Entonces mi viejo me pone todo, me prepara. Y empiezo a desfilar, ¿no? Tenías que dar como la vuelta a un salón. Yo iba con una amiga mía, una compañerita. Teníamos 6, 7 años, pero me acuerdo perfecto. Siempre se sea, todos los años, para la fiesta de la tradición. Y daba vuelta yo por un lado, daba vuelta por otro, yo vestido de gauchito. Qué rido, ¿no? Pero no me dieron ni el premio, viste que daban, para que los chicos no se pongan tristes, daban 28 premios. Ni el consuelo. Nada. Claro, parecía un menonita yo. Claro. No parecía gaucho. El físico tu rol. Muy blanco. Aparte, ¿saben los pantalones que me habían puesto en vez de bombacha? ¿Qué? La bombacha tipo gauchesca, sí, claro, bataraza. Sí. A mi hermana del medio le habían comprado a mi tía de Estados Unidos unos baggy. Ah. No. Ay, los baggy. Los baggy eran unos pantalones como gigantes que se abuchaban. Entonces, con velcro se pegaban. ¿Qué sé yo? Mi viejo me agarró los baggy, me ató un cinturón fuerte, abajo me los prensó un poco. Y habían quedado como una. Pero eran. No eran bombachas de campo, eran bombachas de baggy. Se notaba, claro. Un poquito más. Y a veces era multicolor. No, estos eran como de jeans. Ah. Pero los baggy, los baggy. Y yo que era el pelo blanco y no daba gaucho. No. Era más por la ropa que por la era piel, ruso. Porque los gauchos pobrecito. Son... Claro. Pero hay cada gaucho espectacular. Pero era como un... No, pero no sé, los pibes que... Pero aparte algunos pasaban con unos trajes. Sí, por eso. Y con unos cuchillos y unas cosas. Con las alpargatas de yute. No. Y me quedé traumado desde ahí. Claro. Nunca fui, nunca salí ni nada. ¿Usted participando en algún desfile de la tradición? ¿Los vestían de gaucho? Yo hice de los sordos. Una comedia, una obra teatral, no sé qué se llama Los Sordos. Eran de dos, cuatro gauchos. Yo era el marido de una y de la otra. Y le decían como chiste porque entendían mal. ¿Y de qué edad tenías? No sé, 7. Qué divina. Escucha, ¿tenés foto o no? Tenía que me decir. Parece que sí. Oh, qué pero genial. No sé si acá. Tengo todos los actos, dice. Qué genial. Y, sí, y cuando no me ponían, lloraba hasta y que me ponían. Sí, también no. Me imagino, sí. Una quemacoco. Yo también, en todos los actos estaba. Sí. Ay, me encanta. Pero ¿sabes por qué a mí me gustaba el acto? Porque vos para ensayar el acto te sacaban del curso. Sí. Claro. Claro. Perdías horas de clase. Entonces te ibas a joder. Entonces, sí. Claro, yo participaba de todos los actos, pues te retiraban. Entonces llegaba la profesora de música, por ejemplo, y decía, claro. Tengo me que retirar a tal y tal y tal porque tienen que... Vamos, vamos todo para el anoto adentro. No, a mí me daba vergüenza, no me gustaba. No, yo me notaba. Ah, me encantaba. A mí me encantaba. Yo tenía la bombacha de campo, una pampero con las alpargatas. Tenías todo el... Y le ponía una camisita blanca. El pañuelo celeste. Pañuelo, claro. Y un chalequito negro. ¿Qué será de mi vieja que me lo daba, me lo ponía con un sombrerito negro también? Y... Ah. Ay, pero le ganado bien de gaucho. El conjuntito, ¿eh? Sí, más o menos. Lindo. Bueno, hoy festejamos el Día del Gaucho. Castor. Es en conmemoración a la publicación de la primera parte del Martín Fierro. Claro. Claro. Si hay escritos, si hay escritos, si hay literatura que nos identifica como país a nivel tradición, ¿no? Es el Martín Fierro, de José Hernández. Sí. Claro que sí. Bueno, hoy festejamos el Día del Gaucho con una selección musical exquisita. Venga. Espectacular. Bien. Vamos con todo, ¿eh? Fiesta. Ya te podés comunicar vía WhatsApp con el Club del Moro, ¿eh? Nos mandás un mensaje de audio, de voz. ¿A dónde? ¿A cuál? Al 11-3-700-0100, ¿eh? ¡Vamos, arriba, país! Bueno, yo le voy diciendo algo. Si... Pará, fíjate, Pablo, si me dejaron el super premio que está acá. ¿Cómo vamos a hacer? Ayer en este programa, sí. Junto a la gente de Rexona que no te abandona, regalamos 3 tickets más 3 acompañantes del superclásico en España. Sí, arriba. Impresionante. River Boca. No, todo eso con aéreos, con hoteles, con todo pago. All inclusive. Pago. Nunca bueno, antes visto. Hoy hay un super premio también. Yo ya les diré que vayan poniendo el hashtag número del Club del Moro. ¿Esto me trajeron? Ay, qué hermosa que es. No, pero otro regalo yo te pido. Este es. ¿Dónde está? Atención. Atención que ahí está. Están revolviendo el paquete. Venían dos cosas. Pero meten la mano y la bolsa y no sacan nada. Sí, el día del productor. Sí, sí. No, qué hermosura, no me la toques porque me descompongo. No quiere que se la toquen. No. Por favor, Sanso. Revolviendo el paquete. Un buen productor tiene que hacer todo. Porque esto es otra cosa. Pero está, Fíjate, sí. Algo pasó. ¿Está? Yo no sé la cantidad de cosas que vamos a hacer. La cantidad de cosas que tenemos hoy. Ahora sí. Bueno. Ay. Ay, me da nervios. Santiago del Moro, dice. ¡Bravo! Para, en realidad me la mandaron a mí, pero yo lo voy a regalar. ¿A mí? Está muy bien. Es muy generoso. Cuando te mandan a vos, me regalas a mí. ¿Y para qué querés esto? Vos, me resirve, lo necesito. Deja de manguear, por favor. Tire todo. Escate, mija. De arriba no, mierda veo, mierda quiero. La Alicia ayer me dijo a la tarde, estaba media triste. Y necesitaba dice, justo eso que te vas a regalar. Algo de un... Dijiste vos, mira. Chico, lo que va a hacer esto. Esto va a ser para quilombo. ¿Qué pasó, Santiaguito? Esto va a ser para quilombo. ¡Uy, no me digas! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! Un problemón. ¿Qué más? ¿Qué es que hoy se matan. Es un escándalo esto, ¿eh? Pa' quilombo. Es la posta, ¿no? Sí. Ahora sí. Posta. Bueno, voy a poner la bolsita de vuelta. Sí. Dobladita. Igual de doblada, mirá. No lo doblaste bien, no sé. Bueno, no importa. Mucho es lo mismo. 6 de la mañana, dale. Y no se arruina, querida. No, porque él no quería que se lo tocara, que era la guarda mal. Sí. No es así. Bueno, la cosa es así. Escuchen, hoy tenemos de todo. Hoy tenemos... ¿Por dónde empezamos? Hoy regalamos 2 pares de entradas para los cines Hoyts. Sí. Tenemos un super ventilador de techo de Adrogué Ventilación. Impresionante. Tenemos entradas para ver a Ciro y los Persas en River. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira! Y además, hoy regalamos en el Club del Moro, ya vayan poniendo en Twitter el hashtag número del Club del Moro o se anotan en mi Instagram @santi del Moro. Hoy regalamos ¡Ay! ¿Qué? La camiseta oficial de Boca Juniors. ¡Qué bueno! Hoy regalamos la camiseta oficial de Boca. ¡De mi corazón! Así que bueno, de todo hay hoy. Hoy hay de todo. Yo quiero que me mande una el Messi. ¿El qué? Guillermo, Messi, claro. Claro, vos sos fanático. Está enamorada. Esta la mandó el Messi, ¿no es cierto, Santi? Esto que no, dale uno, vos te vas de viaje. Ah, es muy rico eso. Una bebé y otro para Rashi. Para Rashi. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A Rexona. Es uno de los fanáticos del fútbol. Muy bien. Bueno, 6 de la mañana, 23 minutos. ¿Cuántos premios hoy? Es una fiesta este programa. En un rato tenemos el festejo por el Día del Gaucho, que es hoy. Que nos encanta. Acá festejamos todo. Todo. Claro. Lo que dé. Bueno, ¿saben qué ayer? Ayer que se nos pasó, en realidad se me pasó a mí, lo quería compartir con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Santi? Ayer fue un día muy especial. Muy especial. Special day. Muy. Pará un minuto, ¿eh? Sí. Sentí que toqué el cielo. Ahí está. Ayer, un 5 de diciembre de 1901, nacía Walt Disney. Está muy bien. Y uno dice Walt Disney y piensa en dos, tres películas, dos, tres personajes, o un poquito más, un poquito menos que eso, los parques, qué sé yo. Sí. Y Walt Disney fue seguramente la persona que más ha influenciado culturalmente al planeta entero. Sí, es decir... Sí. Culturalmente, todo lo que sucede hasta el día de hoy en el mundo, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, dependió del mensaje de este hombre. Este hombre un día dijo una frase que es la traducción más o menos literal: si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Muy bien, sí. Y creo que es tal cual. Walt Disney fue un hombre que triplicó, cuadriplicó, quintuplicó lo que alguna vez soñó. Es decir, un día él tuvo un sueño, era un dibujante más, una persona de muy bajo, digamos, muy poco poder adquisitivo. Sí, no tenía mucha guita. No tenía plata, era un soñador, un idealista como hay miles. Sí. Y tuvo una idea, y tuvo un sueño, y fue por ella. En un momento que, imagínate, algunos lo trataban de loco, de desquiciado, de demente, y la llevó adelante, y año a año iba duplicando ese sueño. Hasta llegar a, bueno, a ser el imperio que es Disney, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero qué maravilla que un hombre que nació en un diciembre del 1901 tuvo una idea, tuvo un sueño, la llevó adelante, la concretó, y esa idea, ese sueño se perpetuó. Obviamente que no todos somos Walt Disney, ¿no? Sí. Pero en cierta medida hay que aprender de este hombre, que pudo concretar un sueño y que fue tras él. Lo trataron de loco, de desquiciado, de demente, de psicópata, de todo. Él fue tras su sueño. Y esa idea, ese sueño original que tuvo, sigue latente hasta el día de hoy. Sí, y va a seguir por los siglos eternamente. Sí, va a seguir eternamente. Creo que no va a terminar eternamente. Nunca. Uno cuando dice Walt Disney dice tantas cosas, porque es magia, porque es encanto, porque es infancia, pero es también adultez. Porque claro. Uno, el adulto también se siente identificado. Porque es son ensueños, porque son historias impresionantes, porque son películas, porque es entretenimiento, porque es todo. Sí, magia. Enseñanza también enseñanza magia, moraleja, claro. Claro. ¿Qué recordás de Walt Disney, Bebe, lo primero que viste? No sé qué fue lo primero que vi. Yo te digo, no pensé que era tan fuerte la influencia de Disney en mí hasta que hace unos años pude llevar a las chicas a los parques. ¿Viste? Y hay un momento... todos los días en que salen todas las princesas juntas. Sí. Y en ese momento yo las miraba a ellas y las veía contentas, chicas grandes ya, sí. Porque tenía 15 años la más chica, 17 la más grande, y yo las veía contentas y en ese momento me agarró como una cosa y se me mezclaba todo. Seguramente lo que yo recordaba de chico, me habrán llevado al cine Los Ángeles a ver La Dama y el Vagabundo, esas películas, y me agarré mucha emoción. Y dije, ah, ok, es todo esto lo que provoca. Claro. Aún cuando sos un tipo grande que ya pasó por un montón de cosas. Parece que ahí es cuando uno empieza a internalizar todo lo que significa todos los personajes, claro, todo ese universo. Claro. Mira, a mí tampoco nunca ni me coparon ni las historias tanto, ni me identifiqué tanto ni con una película ni con nada. Igual que vos. Y cuando tuve la posibilidad, gracias a Dios, de ir a un parque de Disney, sí. con mucho prejuicio, estas cosas de decir, no, déjame. Sí. Claro, uno vuelve a tener 10 años. 10 años, sí. Es increíble y te emocionás a ver, no sé, a Mickey y decís, pero mirá, si esta película la vi, y decís, pero no puedo ser, soy un boludo grande. Y, sí. Bueno, pasa algo con ese mundo de ensueños que este hombre, este ser adelantado a todos los tiempos creó, que toca una fibra que a todos nos empata. Claro, es que en algún lugar te toca, ¿viste? Porque además también ves cosas que decís, ah, esto también, ¿viste?, era Disney, que uno no sabe. Es como... Volvés a ser un niño. Sí, te invade, porque es todo tanto, que de repente te encontrás saltimbalqueando ahí adentro y decís, ay, qué bueno. Yo sí. Creo que lo que la fibra que toca Walt Disney hasta el día de hoy, él moviliza la infancia. Claro. Y moviliza la infancia, obviamente, de los chicos, pero él sabe, el producto de Walt Disney está dirigido a tocar la fibra de los adultos. ¿A qué voy con esto? Cuando vos entrás en contacto y te dejás llevar por el encanto de Disney, volvés a tener de vuelta 7, 8, 9 años, volvés a ser un hijo. Hay algo que fascina. Volvés a ser chiquito, volvés a la escuela primaria, o al jardín de infantes, volvés a esos recuerdos. Volvés a estar con tu papá y tu mamá, volvés a sentirte protegido. Es como volver al útero, un poco, sí, ¿no? Esta cosa de volver a lo básico. Sí. Creo que va mucho más allá de un personaje de una película. La fibra que toca inconscientemente, sí, o conscientemente por ellos, ideada porque hay gente muy inteligente, es que te toca la fibra, ¿qué es eso? Es volver a las raíces, es volver a cuando uno era chiquito, volver a cuando uno estaba en tu casa, cuando uno preparaba la tarea con tus padres, porque cada dibujito, cada símbolo, cada personaje te remite un momento de tu infancia. Sí, y también con la alegría que uno cuando es chico, por lo general, no todos tienen el privilegio, uno es un alegre, uno anda por la vida cantando, totalmente, bailando, ¿viste? Y Disney es y eso. Y estás contaminado por otra cosa. Pero a mí me pasó, y te copás. La última película de Disney que vi, que creo que vimos todos, fue Coco. Increíble. No, y no. Cada vez que va a ser una película que es para chicos, dice, bueno, la veo porque la tengo que ver con mis hijitas. Y vos te das cuenta que te arrastran a la historia como ellos quieren. Claro, hacen lo que quieren. Y terminás llorando y emocionándote con una película que es de dibujitos animados. Pero es la magia de Disney, chicos. Disney toca una fibra que tiene que ver con el niño que fuimos, somos y seremos cada uno de nosotros. Vale, aunque tengas 100 años, no importa. Disney sabe cómo tocar esa fibra y sabe cómo hacer para que vos vuelvas a tener 7, 8 años. Sí, sí, ¿eh? Y que me, viste que a mí me pasó, yo fui el año pasado con Juaco y fui cuando quedé embarazada, fue como mi regalo. Te encontrás saludando a los muñecos, tipo, ¡ah! Y vos dices, qué tarada. Sí. Pero te sale, pasa. ¿Qué personaje seríamos acá si fuéramos Disney? ¿Lizzie? No, Minnie Mouse. No, ella es Daisy. Pocahontas. A mí me gusta el tío Pocahontas. Raisi la ardillita. La ardillita. Ah, ¿Vos, Costita? Ahora... No, vos sos... Ojo. El osito, ¿cómo es? Winnie the Pooh. Buscando miel. Winnie the Pooh. ¿Bebé? Siempre fui fanático de Tribilín. ¡Sí! Ay, tiene tatuado. El jardín. Pluto, siempre fue Pluto. Tribilín es... ¿Vos, Nacho? No sé, decime vos. Uno que no haya salido nunca campeón. Uno que no salió. ¿Te comiste un payaso? Pluto puede ser. Ah. Porque hay prejuicios. Goofy también. Goofy. No. Pero Goofy es Trevilín. Claro. Goofy Trevilín. Claro. ¿Por qué quieren que yo sea gay? No. Una princesa. No, un príncipe para mí. Bambi. Shrek. Bambi Nacho, claro. No, acá lo tengo a Nacho. Es un personaje de Mojana. ¿Eh? Oh, no. Sí, míralo. ¿Quién es? Ah, ¿quién lo conoce, Mojana? El que está todo tatuado. Sí, el maorí. El maorí. Ese. No, chicos, Nacho es Bambi. Para mí da Bambi, pero bueno. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sí, sí. ¿Sabes? Maju. La pata, Daisy. Sí, es verdad. Lo presumida. Es cierto. Sabe hablar en pato. Qué fantástico Disney, chicos, por favor. Increíble. A mí me gustaría ser un varón igual. ¿Cómo? Decirle a tu marido. No, ya lo sabes. Ya él, lo sabes. Él es ella. Mira, toca. Uno te gobi. ¿Cómo está el bozo? Está más para castigador que para... No, ahora igual ¿sabes qué podría ser vos? Por favor. ¿Viste Shrek cuando va al bar que le atiende un traba? ¿Una traba? ¡Ay, sí! El mozo, la moza traba de Shrek es muy buena. Es hermosa. Es muy buena. Bueno, el burro también me gustaría hacer. O Shrek, si no. ¿Querés hacer? O mismo sí, Shrek. Claro, Shrek. Fiona. No sé. En Enredados hay un clown, hay un mimo que sos muy parecido, Nacho. Pero es de personalidad. Bueno, ahora igual, gracias a Dios, las princesas de Disney cambiaron mucho y son heroínas, ¿viste? Porque antes eran bastante pavota, pero por suerte han cambiado. Pero casi siempre eran igual guerreras y todo. Bueno, por lo menos sí, desde la sirenita parece... era bastante rápida. O sea, se escapaba, hace cosas, estaba enamorada de otro. No, y todas se rebelaban. Fíjate la Blancanieve y la Cenicienta, las dos. ¿Entendés? Eran bravas. Así que estás como según como está contada. Claro. Pero era más de... Del príncipe azul. Claro, esperar al príncipe. Esta cosa de te dan el beso y te despertar. O sea, Palma. Cuando aparece un tipo... El beso era una metáfora, más jugar otra cosa. Era. Ya sé. La felicidad. Claro, bomba, bomba. Era esta cosa. Garrote, garrote, garrote, dijo San Filipo. 6:34, este programa parece de la Disney. Acá tocamos una fibra cada mañana que no sabemos qué es, pero el Club del Moro emociona, te saca una sonrisa, te llena de emociones, ¿no? Cada día en la 100. Buen día, amigos, amigas de cada mañana. Vamos, vamos, vamos, todos arriba. Buen día, Santi. Habla Paxi de aquí de Salta, Uruguay. Les mando un beso muy grande, se los quiero un montón. Y mil, mil, mil gracias por hacerme compañía todas las mañanas. Los adoro, son divinos. Un abrazo grande. Beso. Papá Paxi, sí, sí. Papá Paxi. ¿Cómo andan, amiguitos? Saludos acá de La Guardia. Les mando saludos acá de Bahía Blanca, papá. Lo escucho siempre a full, ATR, la radio. Anota monte, estás en La Guardiadero. Hola, buenos días, Club del Moro. Muy buenos días, que tengan un hermoso día y gracias por la compañía de todos los días. Un beso grande, Paula de José Mármol. Gracias a vos, Paula. Vamos, 11-3-700-100. Te comunicás vía WhatsApp con el Club del Moro y te podés descargar la aplicación 100 Radios Play. ¿Para qué, mamarrachi? Para escuchar la 100 en todos lados. Muy bien, querido. 100 Radios Play. Hola, hola, buen día, buen día. Acá Juanma de Ballester. Yo creo que Nacho Julián podría ser tranquilamente las tres hienas del Rey León. Así. Un abrazo grande y gracias por todo, chicos. Qué lindo ser el Rey León. Claro, sí. Qué lindo. Opiniones, muy bien, me gusta. Una hiena va con un lobito casi. Bueno, mi cuenta de Instagram es @santielmoro. Puse una fotito animada por el Día del Gaucho. Ay, a ver, a ver, a ver. Muy buena. No, lo que era Costa ahí, chico. Costa pesaba 700 kilos. Otra vez. Increíble, chico. La moví un poco la foto para que ella no quede tan expuesta. Pero sí, mirá. Que bebe, bebe es un gauchito querendón. A ver. Es como santo, bebe. Yo soy una vaquita. ¿Tienes el loco el efecto ese? Qué bueno que está. Bueno. Parece las reglas de arre. Sí. Por eso me encanta. Ay, ¿qué es la regla, te acordás? Por eso me encanta. Es verdad. 6 de la mañana, 36 minutos. Amanecemos, hace frío, no estamos en invierno. Estamos llegando al verano. ¿Cuánto es la máxima de hoy? 22 grados. ¿Y el anillo para cuándo? ¡Eso! Arrancando la mañana en el Club del Moro, en la 100 Perry. En este jueves 6 de diciembre. ATR hasta las 9. ¿Cómo dice? Me gusta todo lo que trae el anillo. Todo lo que trae. Pero quiero hablarte en la raíz. Asumo y nos comprometemos. Te gusta mi huevo. Yo traigo uno. ¡Epa! El anillo ya no te cae. Pero si tú quieres, ¿Cómo? Mañana. Escuchá, Papá Paulo Vilouta te lo dice. Mañana se va una bicicleta Liberty. ¡Ay, qué lindo! www.bicicletasliberty.com.ar Ahí estamos. Nunca había sentido algo tan grande. Epa. Y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto. ¿Cómo dice Lisita? Lo tengo todo. ¿Y el anillo para cuándo? El anillo para cuándo. Un poco de catarrito. Bueno, hoy cumple años, 75 años, Santo Biasati. Y cumple, chicos, cumple años, Jay Mamón. Un abrazo, bravo, Jay, que grande. Es un capo. Buena persona, buen tipo. Divino. Sí, un gran compañero, un gran compañero. Un saludo para Jay. 6 de la mañana, 38 minutos, un amanecer hermoso, chicos. Y hoy es el gran día. Atención. ¿Qué? Corta. Corta todo. Atención. Hoy es el gran día. ¿Qué pasa? Hoy, después de 250 años, la gente de gimnasia puede ser campeón. Sí. Ay, bueno, Dios. Después de 200. Después de 25 técnicamente. A todos escuchando. Un saludo a todos. Después de la Copa. Igual recuerda la gente de gimnasia que no es contra gimnasia, es contra Ignacio Bulián. Sí. ¿Cuál era, fue la, la única copa que ganó? La última, en realidad, porque antes ganó en el 29. 1929. No. La última, la última fue en el 93, Copa Centenario con River. Hace 25 años. ¿Qué copa es? La Copa Centenario. Y ya no existe, no más. Existe más la copa. Contra River. No existe. Pero no existe, chico, la copa. La AFA cumplía tantos años, se hizo esa copa especial. Gimnasia le terminó ganando a River, campeón. Pero no existe la copa. Pero dásela. Bueno, dásela. Pero no importa, ahora no existe. Fue un torneo de fútbol oficial, pero no regular. Claro, ¿no? Bueno, algo raro hay. Ay, pero pobrecito. Anda a buscar. Salieron, a ver, salieron campeones. La información. Le ganaron a River, salieron campeones. No un, se una lo vez. Leemos. Hace 25 años. Por eso es histórico para. Habla bien, Mamarrachi. Pero podemos decir que Gimnasia es el terror de los grandes porque le ganó, le ganó a Boca y a River en esta Copa Argentina. Sí, eso es cierto. Eso ojo, no bueno, pero esperen. La gente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tiene toda la ilusión del mundo, sí, está yendo rumbo ahora a tomarse el avión. Y la verdad que le deseamos lo mejor porque se merecen una alegría. ¡Se merece ser campeón! Nunca en la vida un programa, el programa número uno de la radio, que es este, hecho tanta promo por un club. ¿Eh? No, jamás. Claro. Jamás. Creo que en algún momento le vamos a mandar la factura de lo que nos deben. Sí. Olvídate, vamos a mandar de porque, todo. Porque, digamos... Cuando mucha gente ya lo daba por desaparecido al club. Sí. Sí, acá lo tuvimos la mechita prendida. Sí, lo levantaron. Para siempre. Dice Pablo Benvenuti, la gente de Rosario se lo merece. Claro, yo iba, Rosario iba a contar Central, eso. Central, la verdad. Central, aparte. Majo es de Central. Es el sexto grande. Aparte, perdón, es, no, la, pero chicos, es la cuarta final de Copa Argentina. Hoy somos todos gimnasia. Que la gente de Rosario sepa entender. Una alegría, chicos. Claro. Es el club más antiguo de la Argentina y nunca ganó nada. No, ¿cómo que nunca ganó nada? Oye, bueno, acabo de leer. Esta. Ganó la Copa Centenario, claro, y ahí se fue a disputar una final a Japón. A Japón, sí. Bueno, ¿qué pasó en Japón? 93. En 93. ¿Eh? Como ganó la Copa Centenario, se fue a Japón a jugar contra alguien. Año 93. La voy a matar. ¿Qué pasó en Japón? Perdió. Bueno, pero le ganó a River. Hoy, ¿y cuántos fueron a Dubái y perdieron también? ¿Qué es eso de lo que me hablas? No, Nacho, no te compares con ningún otro club. Perdés. No, no te compares. No, sí, te compares. Claro. Escucha. Hoy, la verdad que de corazón, como amigo, como hermano, le deseo de corazón, pero posta, a toda la gente de gimnasia que podemos festejar. Vamos, están todos escuchándonos. Si gana Boca, mejor. Aviones. No, porque la verdad que veo lo que ha sufrido Nacho y se merece la alegría de hoy. Y aparte con ese tatuaje, sino que no sé qué sí, mierda va a hacer. Sí, con el si no, hacete, no, hacete otra cosa, Río, hacete un tribal. No, me va a hacer un lobo después. ¿Eh? Un lobo, me ¿por qué un lobo? Hacete una un león. Ojalá. ¿Qué león? Otra la contra. ¿Eh? ¿Cómo león? Por eso, pero tenés que tener tres clubes. Vos tenés que hinchar por dos o tres. No, claro, dos o tres por las dudas. Ojalá sea compatible el riñón. Por eso. Pero es hora de que te vayas con, digamos, si hoy fuiste a gimnasia, te vas con estudiantes. No, la, yo sí, lo único que quiero... Para saber entender. Lo único que quiero es venir mañana con la consagración. Es como le hice cuando fuimos a Martín Fierro y empezaron todos a perder, que decía, yo me voy a otra mesa. No, me fui a otra mesa. Yo escuchaba ayer un par de hinchas de estudiantes que decían, la verdad, decíamos que gimnasia gane. Sí. Para que puedan festejar. Sí, Mufasa se llama. ¿Sabés cómo, se lo ve? De joder. Como un premio consuelo. Esa, sí, tanto ya. Tiempo, tanto... chicos, la fidelidad del hincha de gimnasia... Sí. Pocas veces vista. Pocas veces vista. Muy bien, ¿te Santiago. Puedo dar un dato? Que esto es el dato duro, número frío. Si gimnasia, querido Ignacio, sale campeón, clasifica a la próxima Copa Libertadores. Pero el equipo de Pedro. Y la va a ganar. Ojo. La va a ganar. Tiene que pensar en el descenso también, porque está ahí, tiene que sumar puntitos. Bueno, ¿dónde está? Son detalles de chapa y pintura. ¿Qué te pasa, Gil? Bueno, pará. Paulo, es la verdad. Esto me hace acordar cuando los profesores me hicieron terminar el colegio, porque ya estaban, ya decían, no hay chance, pobre. Y me hacían las pruebas y me ponían 7, 4, lo que necesite. ¿Cuánto necesitas? 15. Chicos, hoy, ante el primer gol de Gimnasia, la Argentina tiembla. Sí. Yo para... Ya provocamos terremotos. Para mí es tremendo porque yo voy a estar haciendo intratable y hoy no me ve nadie porque va a ver todo el mundo partido. Para mí es muy doloroso. ¿De verdad? Pero te juro que cada gol... Yo hoy voy con una primicia, ¿eh? Minuto. Hay gol de Gimnasia. Y hoy está la fiesta de la radio, la 100. Sí, hoy tenemos esta fiesta. Vamos a estar. ¿Quién va a ir de acá? Yo voy. Yo un ratito voy. Necesito que vaya alguien. Sí, yo voy. Vamos, sí. Y vamos a ir. Bueno, son las 6:43. Cállame, cebolla. Sí, porque además te imaginas que si gana Gimnasia, el pedo que me agarra en la fiesta, ¿no? ¿Vos vas, Sammy? Sí, ¿vos vas? No, yo no iba, pero... Tempranito. Tipo 8:30 y me cuelgo de corda de todo. ¡Gimnasia! También es ser campeón. Pusimos en la cancha garra y corazón. Ganamos y perdemos. Te voy a matar. Está calmo. Mañana va a venir. Me pica, me arde, me duele. No viene. Chicos. Yo va a hacer un show y dijo buenas noches, Bariloche, y no pudo venir una semana. Callate. Escuchá. Callate vos, Liz Italiani estuvo desde que la conozco de gira, sin parar, sí, de punta a punta de este oeste del país. Sin dormir. Sin dormir, venía acá. Nunca tuvo nada, ni una cosa. La bola tiene cachada así de nacimiento. Es así, claro. Es la gata Varela, pero por... Ese micrófono. Nacho Bulián, desde que lo conozco, hizo un show... Con su representante que no lo cuidó, chicos, lo mandó a Bariloche también. Ah, hice un show. Uno que te expuso a llegar justo a la radio. No habló un mes. Pobre, estuvo mal. Se comió una plantación de jengibre. Sí. No, eso allá. Ya venía mal. No olvidemos la situación con Bebe en Santiago del Estero. Ah, también. Sí, sí. Bueno. Te quiero mañana. Escúchame, la mierda que metí, ¿por qué no se la guardan? Yo voy a quebrar una lanza por Nacho. Gracias, Majo. Como la siempre. Los nervios de principiante. Yo tengo que decir algo antes, Majo. No, este muchacho dice la mierda que me tiran. Obvio, yo no tiro mierda. No, aire, en ese momento Nacho fumaba mucho. Que tiene mucho que ver. ¿También? Y ahora que no fuma, no le va a pasar y nada. Y otras cosas. Si vos hincha para Central, ¿qué te hace? Dejásete la buena. Claro. La buena, le están bufando el partido. Se lo hace no, mostré el mensaje, Lice, que mandó. Vos dijiste que había que apoyarlo, no. Santiago. Estás todo lo comparto absolutamente. Escucha, para gracias, nada. Amor. Todos con Nacho y humildemente, disculpen la gente de Rosario, pero íbamos con Gimnasia. ¿Eh? Si alguno tiene que viajar, que aproveche porque sobran no sé cuántos lugares. ¡Callate! No sobra ningún lugar. Vamos todos. Y sí. ¿Cuánto tiene un avión, prima? Callate. No salte. No hagan quilombo arriba del avión. Igual en Mendoza llueve y de verdad es esto, ¿eh? ¿Cómo? Que hagan la cruz de sal en Mendoza ya los que hayan llegado, Nacho. De verdad te digo. ¿Está lloviendo en este momento? Llueve, pero... Llueve. Bueno, buen día para todos, ¿eh? Fuera de joda, la gente de Gimnasia se merece lo mejor. Sí, toda una vida, chicos. Toda una vida esperando este momento, ¿eh? Sí. Vamos, fuerza, agarra, huevo. Oh, buen día, la 100, buen día, mis amigos, mi familia, mi segunda familia. Oh, anda, los quiero mucho. Nacho, un abrazo y que esta noche aguante el mejor, que gane el mejor. Y aguante el Club Atlético Rosario Central. Pero si gana Boca, mejor. Tómatela. Te lo dijo bien, que gane el mejor. No me si gusta. Si gana Boca, mejor. Buenos días, los demoro. Muchas gracias por una vez más hacernos la compañía necesaria de todos los días. Te mando un abrazo grande. Alan de Entre Ríos, un saludo para Lizzy, que soy su fan. Ay, qué hermoso. ¡Ames! Vuelvo y te imploro. Vuelve junto a mí, dime dónde estás. Lucecita, cuídame del mal. Ilumina la oscuridad. Que me pierda. Dime dónde estás. Lucecita, líbrame del mal. más arriba mundo. El Club del Moro en el aire, perris. Activando un país. Mándanos tu WhatsApp, perri, al 11-3700-100. Salís a leer en el programa más escuchado del FM. No puedo más con los tropiezos y caídas. Dentro de mí, confieso, tengo mil heridas. ¿Cómo viene el tránsito, bebé? Desde ayer, creo que ya van 16 horas, estaban contando recién, de un acampe en Belgrano el 9 de julio. Eso permanece así, invariable. Choque hace minutos en Callao y Corrientes. 10 de la mañana se espera concentración de taxistas en Perú y Diagonal Sur. De a poquito se van cargando los accesos a la ciudad. ¡Eso! ¡Vinimos con toda, DJ Dondo! ¡Para todos! ¿Para quién? ¡Eso! ¿Cuántos mensajes por la camiseta? ¡Impresionante! Hashtag el Club del Moro. Dije corazón. Si gana Boca, mejor. No vuelvas a insistir. Te lo dije corazón. Y tú volviste a creer en su amor. ¿Qué onda, papá? Te lo dije. ¿Qué onda, combo? Ya encontró otro amor. Estábamos hoy, arrancamos, mirá. ¿Qué pasó? Sí. Tenemos, escuchen, hoy tenemos la fiesta, vamos a festejar el Día del Gaucho. En un rato. Así que prepárense, vamos a tocar unas chacareras. Preparen las bombachas. Sí. Vamos, todo, la boleadora. Sí. Bueno. Epa. Eso. Ellas no te heredieron con... Yo no dije nada de ellas. No, no, respete, Pablo. Sí. Por favor. No te dijeron perdedor. No. Te voy a tirar café caliente. Qué lindo. Tema violento. Por todo favor. Lo que está pasando. Machirulo. Machirulo. Machirulo. Bueno, ¿cómo va a estar este jueves, Costita? Bueno, este jueves empezamos con una temperatura baja, porque son 14 grados los que tenemos ahora. La máxima va a llegar a 22, parcialmente nublado. Ahí está, una mañana, chicos, fresquita. Igual no llueve. Ah. No. Hay una... El pronóstico indica que tal vez el domingo por la noche tengamos alguna precipitación, pero ni viernes ni sábado, o sea, ni jueves, ni viernes, ni sábado. ¿Quién sabe chiflar bien acá? No. A ver. Chiflar fuerte, fuerte. No, yo no sé si no sé chiflar porque... A ver. No. Ah, ¿quién? ¿Qué crees de chifle? Sí, pero no nos rompa los tímpanos, a ver. No, no chiflo tan fuerte. Yo sí. La quinta sinfonía. Yo podría... Ah, sí. Ah, eso es yo. Puta, ¿cómo sabes? Eso yo no lo sé hacer. ¿Chiflar no es lo mismo que silbar? No. Ah. Chiflar es más fuerte. No, chiflar no sé, es silbar. ¿Qué sé yo? Fue chiflar. ¿Vos? Había gente que se pone los dos dedos acá y así. Sí, sí, así. El sueño de mi vida es ser. No sé hacerlo. Con los dedos. Llamarlo a mi hijo así. A ver, ¿cómo chiflas vos? ¿Pájaro campana? Eso es silbar. Muy bien. El carito de damas gratis. Está bien. ¿Eh? Las mujeres que silban llaman al de abajo. No lo hagas. Bueno, bueno, bueno. Pero no, pero... ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Pasa, Marcelo. Es la verdad. A ver, vos, bebé, silbás. No, no, no, eso es... No, viejo, se te salieron los dientes. No lo dejo. Eso es la dentadura floja. Claro. Desde que uso... Corregata. ¿Eh? Chifla. Puedes silbar sin que te des cuenta. A ver. Mira, ¿qué cree? Epa. Qué triste. Claro, no mueve la boca y hace como que chifla. Tienen que ver la cara. ¿Vos silbás o no? Es como ventilo. A ver. Y la otra. Muy bien. Le falta un diente. A ver, Lisita. En la, fue en la. A ver, Lisita, vos. No, yo no sé. No, no, por los dientes. Te chifla. No. ¿Vos, Regi? Qué grasa. Sos Trump. En la cara. En la cara de goma. Nadie tiene cara de piola silbando. No, no, no. Sí, es muy triste verlo. ¿Vos no? Es difícil que el chancho chifle. No. No. Sí. Bueno, ponen la canción que chifla, dale. A ver, dale. No, la otra, Guille, la otra. Ahí está. Ah. Vamos todos chiflando, ¿eh? Chiflando, ¿eh? Me encanta. Ahí viene. Buen día a todo el mundo. parece un... Los Orzales, mirá. ¿Cómo se llamaban los hermanos Cuesta? ¿Eran? Claro. Su madre decía, ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos encienden, que se compre el tren. Que el disco ni lo conocí al señor Jorge Silva, que se dedicaba a silbar temas en público. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de... ¡Arriba, Argentina! Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. ¿Qué sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Eso. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien, me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero, sé lo que sea. Ayer te vi y no es cualquiera. ¡Qué gimnasia, ni qué gimnasia! Nachito, oye, el canalla se come al lobito, papá. ¡Qué canalla! Buen día, jefe. Club del Moro, ¿cómo están? Yo hincho para Central, lamentablemente. Sí. Lamento por gimnasia, pero aguante Centralito, que hoy se trae la copa y una felicidad terrible. Porque no hay nada más lindo que ser de Central. Sí, ¿Qué ahora, qué forro Fabián Ruiz, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Abrir estos mensajes? Que debe haber un montón de mensajes de apoyo a la vida de Nacho. Te lo voy a decir bien, aunque mamá esté escuchando. Forro, no. Pasá el mensaje. No, pará un minuto, pará, porque su terrible forro, no. Si están escuchando a su familia, pobre, no. No. Que lo sepan. Que lo escuche. Eso es Fabián Ruiz, el forro, que no me pasa los demás. Marca bien la R, el forro. Fabi Ruiz es el productor, justamente hoy en el Día del Productor Radial también, que es el que corta los mensajes. Sí. Entonces, cuando dijimos esto, un oyente llamó ayer para decir el forro que no me pasa los mensajes. Así que se llama Fabián Ruiz, no. El forro que no me pasa los mensajes. El forro. Buen día, la 100, saludos. Todo bien por acá laburando, arrancando el día. Y bueno, para Nacho, Gugliane, que no se haga ilusiones, muerto, no le ganás a nadie. ¿No? Ah, mira. Olvidate. Copa Recuerdo. La ganan ustedes de una, olvidate. Con cariño. Olvidate. Copa Recuerdo. La ganan ustedes, pa, olvidate. Dormí tranqui hoy. Tengo que tirar la contrabufa. To make me sweeter. Oh, baby, I'll be. Acompáñame a mí en esta. I'm breaking my heart. I'm so in love with you. Escuchamos una cosa, Lisita. Que mi amor. Vos sabés que la gente puede escuchar la radio desde cualquier parte del mundo con una aplicación, ¿no? ¿En serio dónde? 100 Radios Play, ¿eh? ¿Cómo? 100 Radios Play. Vamos, descargátela ya. Atención, amigos, necesitan efectivo. Credil es tu mejor opción. Llévate un préstamo de hasta 80 lucas en el acto. 80 mil pesos para vos con mínimos requisitos y muy rápido. Entra en credil.com. 80 lucas para vos con un solo clic. Entra, anotate ya, credil.com. Credil, el mejor préstamo. ¡Eso! Le mandamos saludos a la gente, a nuestros amigos de Cimes, como siempre, desde el año 71, junto a la familia argentina. Podés sumarte si querés trabajar con ellos, siendo franquicia o revendedor de productos Cimes. Desde cualquier punto del país, ¿eh? Agendá la dirección, te metés en su sitio, te bajás la aplicación y podés trabajar con ellos. La dirección es cimescentral.com, metete ahí. Cimes. Hace la entrega en el horario que vos quieras, que vos decidas, y como siempre, es pureza bien protegida. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com o bájate la app de Cimes en tu celular y haz tu pedido en el Cimes más cercano. Ahora también en Gualeguay. Cimes, pureza bien protegida. Qué importante es descansar, dormir bien. Por eso te recomendamos, a la hora de elegir o a la hora de hacer un buen regalo, pensé en Suavestar, porque un estudio reciente afirma que el sueño es un factor clave de nuestra salud. ¿Sabías que dormir bien disminuye 7 veces el riesgo de accidentes de trabajo y de tránsito? ¿Eh? Te mejora la vida. Además, disminuye 5 veces el riesgo de infarto, de miocardio y además de colaborar con la recuperación del sistema inmunológico. Siempre a la hora de elegir, elegí el número uno, elegí Suavestar. Suavestar tiene como principio ofrecer productos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Por eso cuenta con exclusivos sistemas de soporte que ayudan a la correcta postura corporal, acompañados de tejidos de vanguardia con propiedades que permiten un descanso más saludable. Chicos, no lo duden. Entren a www.suavestar.com.ar y cambien su colchón por un Suavestar. Suavestar, colchones y somieres. ¿Qué mañana tenemos hoy? ¿Qué cantidad de premios, por favor? Qué bueno. Por favor. Una carmes. Bueno, tenemos de los tickets para ver a Ciro, el superventilador de techo de la gente de drogaventilación. Tenemos la camiseta oficial de Boca. Sí, señor. Ah, bueno, pongan el hashtag en Twitter, numeral el Club del Moro, o se anotan en mi Instagram, @SantiElMoro. Tande, seguimos por mucho más, pero antes contame, bebé. Silfa, los laboratorios argentinos te acercan al estado del clima, Costa. En este momento la térmica es de 14 grados y el pronóstico para hoy indica un cielo parcialmente nublado con una máxima de 22 grados. Silfa, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, auspició el clima, una industria modelo en producción nacional de medicamentos. ¡Santi! ¡Santi! ¡Yo quiero el premio! ¡Yo quiero el premio, Santi! Lo escuché mil veces, lo dice la gente. Despertarte con la sien te mueve, te mueve. Si yo me levanto, mal humor no aguanto. Ya salí de casa con la radio, la radio. Me enloquece, no hay otro programa que me complete. Necesito escucharlo siempre. Igual que tú que madrugas, pero a veces, a veces. Ya no me voy de casa, no me voy. Yo lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy de acá, yo no me voy. Me fui acostumbrando, el Club del Moro me levantó, me levantó. No pido mucho, solo escuchar la radio. Si desde temprano lo singan, yo tú eres igual, en la cien no te vas. Toda la mañana de risa ya no paras. Ay, yeah, ay, no. Me acostumbré a despertarme mejor. Ay, yeah, ay, no. No solo a mí hoy te pasa a vos. Ya no me voy de acá, ya no me voy. Yo lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy de acá, yo no me voy. Me fui acostumbrando, el Club del Moro me levantó. Che, ¿estamos al aire? ¿Estamos en el aire? Ahora queremos hablar de algo. Bueno, 7 de la mañana, 8 minutos. Una mañana, chicos, radiantemente fresca. Si igual el cielo cubierto está. Cubrido. Y va a estar cubierto. Cubrido, dice. Cubrido o cubierto. Borra. Decir de las dos maneras, listo. Lo que cubierto es de los autos, digo. Bueno, bebé, contame. A ver, dale. ¿Querés bajar de peso? Sí. Delivery Cormillot es tu solución práctica y confiable para adelgazar. Delivery Cormillot, únicas viandas frescas a domicilio. Además, vas a contar con tu nutricionista online que te va a ayudar a lograr tu objetivo. Métete ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354 y empezá a perder peso comiendo rico y sano. Lo que yo te voy a pedir es que... Es que no hablas la vianda no, mientras estamos no acá. No te comas las viandas Cormillot. Bueno, ah. bueno. Esta nosotros no, chicos, para, en nuestra época lo que no son, lo hacíamos. Lo que son los postres. Ay, de Delivery Cormillot. Ayer me comí uno que es mezcla de bizcochuelo con una... Y yo dije, qué rico. Este postre es para Santiago. No, loco, los que tienen bizcochuelo abajo me van a ver. Sí, ese. Porque es bien mojadito. Bueno, escuchen. Hoy regalamos tickets para ver Ciro y los Persas. Me copa. Regalamos. ¡Santi! Yo quiero el premio. Guarda, guarda ese mensaje. Es un genio, regalamos dos pares de entradas para los cines Hoyts. Regalamos el ventilador de techo, gentileza de reventilación. Y regalamos la camiseta oficial de Boca Juniors. ¡Tremendo! ¡Me vuelvo loco! Bueno, los que quieran participar, vamos a repartir los premios entre Twitter e Instagram. Se anotan en mi cuenta de Instagram, arroba Santi del Moro en Instagram. Van a Instagram, arroba Santi del Moro en Instagram, y ahí se anotan. O si no, los que tienen Twitter, pongan el hashtag número del Club del Moro. Espectacular, ¿eh? Después no puteo, no se enojen, porque no hay premio para todo el mundo. ¿Qué linda foto pusiste? Puse una foto de la radio. Sí. A ver. Y puse la de los gauchos también hoy. Vos movidita para que no se note la... Para disimular. Escuchá, soy... Bueno, los esteros de Liberaya son Parque Nacional. Qué bien, chicos. No, sí. Ya, qué lindo. Qué bien. Qué lindo. La Argentina sumó un nuevo Parque Nacional y no es cualquier área protegida, se trata de los esteros de Liberá. Uno de los humedales más importantes, no solamente de la región, sino del mundo. Qué maravilla es nuestro país. Pues es que el otro día, cuando fue lo del G20, que pasaba en el Colón, sí. Las diferentes zonas, regiones de nuestro país, uno dice... Yo no puedo creer que estemos como estemos con el país rico, maravilloso que tenemos los argentinos. Piensen que hay naciones, potencias del mundo, por ejemplo Japón, sí, que son un pedacito de roca. Sí, una islita. Piénsenlo bien, remotos, que está Chile, chicos. Sí. Chile es un país... De, finito. Claro, muy finito. Sí. Es muy bello, sí, con muchos atractivos. Pero claro, no tiene la majestuosidad en sus paisajes... No. En su diversidad que tenemos a nivel natural los argentinos. Ay, qué increíble, qué maravilla. Y son países que se han salvado gracias al turismo muchos. Sí, al turismo, y que la gente trabaje, que hay un orden. La tecnología, pero me refiero al avance, a que está todo. A que una de los sostenes de la economía... Están muy explotados ahí. ¿Sabés quién vive del turismo? Mayoritariamente, España. ¡Olé! Claro. ¿Cuál es la superficie de España? Pequeña. Debe ser poco más que una provincia nuestra. Sí. No más que eso. O Italia, chicos. Son países que viven en su gran mayoría del turismo. Nosotros acá tenemos playas, tenemos cataratas, tenemos montañas, tenemos glaciares, tenemos las ballenas, tenemos la parte del norte, del Jujuy. Todo es una maravilla, los viñedos. Mira. Comparado, sí, sí. Argentina tiene una superficie de 2.78 millones de kilómetros cuadrados, sí, sí, y España solamente poco más de 500.000 kilómetros cuadrados. Es increíble cómo... Y busqué Italia o Japón. Ya te busco. Qué lástima que con semejante país no podamos hacer otra cosa. Es decir, en la repartija, Dios, el creador, o el creador que quieras, sí, nos dio todo. Sí. Dale todo. Bueno, esto, por eso el chiste es ese. Sí. Pero después... Cuando Dios creó el mundo, dice que armó un país que tenía todo y que los otros empiezan a quejar y dicen, no, pará. ¿Para qué falta? Ya van a llegar los argentinos. Sí. Comparado, Japón... Nosotros tenemos cosas muy buenas como, sí, país también. Todo la que sí. La gente, digamos, la gente acá es solidaria, chicos, es gente de bien, hay, honesta. Sí, hay de, digamos, todo. Los chorros, la lacra que ha detonado este país. Sí. Ha sido un pequeño... Sí, son los menos, pero los están. Menos. Gracias a Dios, son los menos. En esta comparación, Japón tiene 377.000 kilómetros cuadrados e Italia tiene 301.000. Claro. O sea, mucho muy menos. Chiquitos, mucho menos. Muy chiquitos. Mucho menos. Hablamos de potencia, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué es lo más lindo del país, bebé, a nivel turístico? Pensar algo turístico que vos conozcas de la Argentina. Yendo para San Luis, vi algunos paisajes muy, muy lindos atravesando... San Luis es divino. Sí. Aparte, cruzás varias provincias. Claro. Entonces, la verdad, fue un camino muy lindo ese, yendo para Merlo. Y su cuerpo lo sabe. El Calafate, chico. El Calafate. El Calafate es precioso. ¿Visitas? A mí lo que también me llamó la atención... Vos conocés todo. Pero el sur me pareció como que espectaculares. No existe, porque el otro más o menos ya bastante. Bueno, a mí el norte Jujuy me parece increíble. Salta, Salta los paisajes. Hermoso. Es la parte de Bariloche, Villa La Angostura, los Siete Lagos. Es muy distinto. Es como cuando, no sé si vos dijiste acá que, qué sé yo, vas para el norte, son unos árboles, vas para el sur, son otros. Claro. Se nota mucho la diferencia de naturaleza. ¿El color de la tierra? El color. Bueno, ¿han ido a Misiones alguna vez? Sí. No fui. Chicos, en Misiones en la tierra, pero te impresiona porque es roja. Claro, sí, no usan ropa blanca. Sí. Cataratas. Pero te impresiona porque vos ves, cuando vas en una calle, en una ruta, en todo. Sí. Dos lados. Mirás para el polvo del cualquier. Sí. Mirás para el costado en un camino, en cualquier lado, y es rojo. Parece polvo de ladrillo. Sí, sí, sí. Una cancha de tenis. Sí. Hermoso. El Cerro de los Siete Colores, el Cafayate. Qué lindo. Chicos, Mendoza, San Juan. Viñedo, San Juan. San Juan, San Juan. San Juan es una provincia hermosa, Mendoza. Córdoba, hermoso. Entre Río. Córdoba. Qué maravilla, qué hermoso. Tenés todo, ¿viste? Todo. La costa atlántica. Me encanta la costa atlántica. Lo que quieras tener en este país. Tucumán, solo cuestión de aprovecharlo. Tucumán es precioso también. Chicos, hay ciudades hermosas. Mira, Tandil. Viedma. Lindo, Tandil. Que ciudades lindas que conozco, a ver. Bueno, Mar del Plata es muy lindo. Mar del también. Plata, sí, bueno. Bueno, Corrientes, que estuve ahora, que no es, bueno, es una provincia. Rosario, ¿no? También es muy lindo. Igual las cosas espectaculares que tenemos son los glaciares. Sí, sí. Hay una parte cerca de San Martín de los Andes, es Villa La Angostura, que eso es de un cuento. Es un cuento, sí. Es un cuento. Dicen que Disney se inspiró ahí. En el bosque de Arrayanes. En el bosque de Arrayanes. ¿En serio? Sí. Sí. La belleza. Lo del Bambi. Bariloche. Lo de Bambi. Después, bueno, las cataratas es algo fuera de lo común. No conozco, una maravilla. El Cerro de Siete Colores, el Valle de la Luna. Han ido, que esto lo conocí también, han ido a las salinas de Jujuy. No, quiero ir. Yo fui a las de las del norte de Córdoba. Las salinas de Jujuy. Sueño con es como un. Parece que estás en una película de futuro. Claro, todo un. No, no te da la cabeza. No te da la cabeza. Paisaje todo blanco. Arriba la Argentina. Bueno, ya los esteros de Liberazo considerados Parque Nacional. Un aplauso. ¡Vamos! ¡Una corriente! ¡A vos! Para toda la gente. ¿Cómo se pueda llegar? Para nuestro querido país. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme. ¡Ahora sí! ¿Cómo dice? Mira. ¡Eh! Está bien. Esta noche cambiaré. Hoy en un rato tenemos la fiesta por el Día del Gaucho. Ay, vamos a hacer relaciones. Sí, con las mujeres. Piensen, piensen relaciones. Si quieren, ¿tenés algunas? La tía Luchi siempre me dejaba relaciones. Ay, qué linda, sí, sí, sí. A ver, trae una guitarra. Hola, como buena leprosa, le mando un beso grande a Nacho. Ay. Hoy en Rosario, la mitad más uno, somos de gimnasia. Vamos, gimnasia todavía. ¡Vamos! Hola, la 100 amiga querida, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan todos? Nachito, hoy vas a salir campeón, papá. Te desea un gran amigo y un admirador tuyo, Gabriel de Merlo. Buffy, Buffy, Gabriel, gracias. Hola, soy del Moro, muy buenos días. Les agradezco por toda la buena onda todos los días. Y aguante el lobo, aguante gimnasia. Soy de River, pero hoy a full con el lobo. Muy buenos días, chicos. Si gana Boca, mejor. No, no. Gracias a la hincha de River. Estoy con todas las pilas recién levantada para irme al colegio a dar clases. Y bueno, esperando esta noche porque el lobo sale campeón. ¡Vamos, lobo, carajo! ¡Qué linda! Hola, buenos días. Hola, Lucas de Seiza. Un saludo para Nacho. Ojalá que ganen hoy. Soy hincha de Boca. Nos dejaron afuera, pero la verdad, Nacho, claro, usted se lo merece. Claro. Ojalá que gane. Y si hace gol, gimnasia, lo voy a gritar. ¡Qué grande! Ya. Claro, es como la. No, ¿sabes? ¿Viste cuando te da pena de... Claro, era lástima. Era obvio que ¿viste, ¿viste el patito feo? Claro. Cuento el patito feo. Y bueno, o el pollito ese que no arranca, no. Como cuando dice pobrecita. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. No. Un día mi tía tenía una compañera en el trabajo que decía todo el tiempo, pobre señora, pobre señora. Ay, Dios. Y un día le agarra y le dice, mira, decime cualquier cosa. Si querés, mi hija de puta, pero no me digas pobre. Claro, menos pobre. No me tengas lástima. Como diciendo, claro. ¿Viste cuando te tienen lástima? Decís, y pobre, ¿qué? Ay, pobre, Nachito, mira. Para mí hay que juntar todos los mensajes que le manden a gimnasia y Nacho los pasa en el avión. Ay, sí, vas, iban dando fuerza. Bueno, y mezclen otro. Que lo pongan así en la cabina, que se escuche todo. Es largo el viaje, ¿no? Es largo el viaje, Lisa Mendoza. El vuelo con destino a Mendoza. A todos los mensajes de los oyentes del Club del Moro. Vamos, vamos. Gimnasia se lo merece. Hoy la verdad que... Lo merece. Si gana Gimnasia, vamos a estar todos contentos. Porque el lobo se lo merece. Aparte, uno en la vida siempre, siempre... En la vida uno siempre tiene que estar del lado del más débil. Fracasado. ¿Puedes decir que somos más Gimnasia que estudiantes? No, en la vida uno es mucho más Gimnasia totalmente. Porque tiene cuatro libertadores. Claro, estudiantes, cuatro, ¿verdad? Libertadores. Claro. Pero no tiene cancha. ¿Y para qué quiere la cancha entre las copas? Y si no podés jugar. Y tiene una vitrina con copas. ¿De dónde está? ¿Para qué necesita la cancha? ¡Calla! No. Me van a poner de mal humor. Escuche, si la quieren la cancha directamente y nos dejamos de joder. Y ustedes dejan de joder y pueden administrar la cancha. Había una, ¿canchero? Sí, claro. Había una mujer muy importante, Nacho. Mira, esto puede servirte para tu equipo de fútbol. Una mujer muy importante que odiaba a otra mujer muy importante que era cantante. Y un día pone a la venta todo lo de las plateas para su gran recital y la llama el productor y le dice: loca, vendimos todo, esto es un escándalo. Un éxito. Se presenta, la mala le había comprado todas las entradas para que estuviera sola en el teatro. ¡No! Maldad. La otra salió, ni la madre estaba en la platea. ¡Qué feo! Ahora, Gimnasia no tiene un hincha como Nacho, ¿eh? Ah, no sé, hay miles de enfermos. Miles de enfermos, no, somos así. Pero son leprosos. En el programa se escuchó en la radio tener un tipo como vos que todos los días... Sí, sí, sí, obvio, obvio. Sí, pero no van a ningún lado. Es la primera vez que viaja, creo. No. Bueno, ni a la cancha va. Escucha, si llega a ganar. Si llega a ganar Gimnasia, vamos todos al obelisco. Sí. Vamos al obelisco, a la noche. Dale. Es la primera vez que un grupo de gente no va a poder cortar el obelisco. Allá te voy. Vamos a ir a hablar con los de la Cante. Así. Con los de Pueblo Obrero. Para mí esto es. Juntémonos esto con alguien. Predice barrios de pie, están sentados. Cede el triunfo. Que se queden porque por ahí vamos. Sí, no serán los de Gimnasia que están. Solo de Gimnasia. A ver si llegamos a ganar el... Ojalá, es lo que queremos. Que va a haber en la... En la plata. ¡Sábela! 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos. Cancero lo que se espere, ¿no? Vamos. ¿Cómo viene el tránsito, bebé? Algunas cositas, demoras en Panamericana, sin semáforo en Córdoba y Callao, choque en General Paz, 500 metros antes de Mosconi, sentido Río de la Plata. Hay movimiento de la policía, pareciera que hay intento de despejar el acampe de la 9 de julio y Belgrano. 9 de la mañana se espera concentración de motos en Carlos Calvo y Bernardo de Irigoyen. 10 de la mañana, concentración de taxistas en Perú y Diagonal Sur. Vamos, vamos, vamos, arriba. Tenemos muchos premios en el Club del Moro. Es hermoso, está el día del gaucho. Vamos a bailar, vamos a danzar. Como siempre. Bueno, escuchen este artículo. Pasó 10 años borracho para encontrar la mejor cura para la resaca. Estamos bien. Bueno, bebé. Sí, bueno. Estamos bien, bebé. Para la resaca, amigo. Es por la ciencia. Y finalmente la encontró. Bien. Sí. ¿Ah, la encontró? Sí, sí, sí, sí. Un profesor, un investigador... Quería buscar la fórmula exacta para eliminar la resaca del cuerpo. Sí. Está muy bien. Sí. Probó con todo. Acaba de patentar no es un medicamento, sería como una píldora para atacar la resaca. Ahora, yo conozco muchas que la cortan. Sí. Tenés que tomarla antes, ¿no? Sí. Media hora antes y después media hora cuando llegás. Y después cuando llega a tu casa. Pero sí. Tomarla con media hora antes es como ya anticipar que... Y que te vas a sentir mal, bueno, sí, ¿no? Sí, bueno. Pero uno sabe cuándo va a ir a un lugar a tomar. Bueno, cuando éramos chicas, con mis amigas tomábamos una cucharada de aceite. Eso decían. Para que te corte el alcohol. Dicen que es mito. Una aspirina. Y después nos abríamos los ojos para cuando estábamos detonadas, cuando una quería ir al baño a que estaba descompuesta... Sí. Le abría los ojos así para que no sé por qué sosteníamos, que si cerrabas los ojos ya te dormías y no podías... La quedás, claro. Entonces vos, mientras lanzabas, te abrías los ojos a otra y después ya te... Qué horror, qué lindo, qué edificante. Qué horror, ¿no? Cuando se te descompensa el cuerpo, sí. Qué horror. Sí, horrible. Hay que tenerle mucho respeto al alcohol, chicos. Si hay chicos, chicas, escuchándonos, sí. Mucho respeto. No se jode, no se jode con el alcohol. Es muy peligroso, muy peligroso. Yo he ido a acompañar amigos, chicos, en coma alcohólico casi. Sí, no, sí, obvio, sí, con la baja de estómago y todo. No es joder el alcohol. Horrible. Pasan cosas tremendas con el alcohol. Precaución, escuchar nada a los mayores, nada en exceso, nada, por favor. Bueno, el tema es el siguiente. Yo la receta que doy siempre, que a mí me ha funcionado, cuando era pendejo y tomaba, qué sé yo, a mí cada vez me gusta tomar menos. Y ahora cuando tomo es socialmente, es decir, en algún casamiento, alguna fiesta. Claro. Y si sé que no voy a manejar. Claro, claro, ¿no? Fundamental. Si no, no tomo. Muy bien. Pero el tema es el siguiente. Para mí el mejor lavaje en el estómago te lo haces con limón. Limón, sí, sí, te iba a decir. Cuando vos llegás que tomaste, te haces un tecito con limón, es decir, pones agua, sí, la dejas hervir. Cuando hierve le tiras el limón, que hierva un rato, claro, con el limón. Té de limón. Ah, ok. Sí. Después cuando se pone tibio, con una cucharita de azúcar y eso, sí, ahí tremendo. Levantás, ahí levantás. Te limpia, sí, todo. Por ahí sí, pasa al baño y todo. Pero, ah, bueno. Pero vos ya estás en purga. Tu casa. Ya estás en tu casa. Calentito. Sí. No purga de decir, sí, pues mira. Claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Pero qué tremendo cuando te descompensa el cuerpo. Ah, horrible. ¿Querés vomitar y te cagás? ¿Querés cagar, sí, y te vomitás? Tapirás, llorás, me haces. No sabes dónde sentarte, ¿viste? Tenés frío. ¿Qué audio? Una mezcla, ¿cómo organizo todo esto? Ah, una noche me quedé a dormir en la alfombrita del baño. ¿Cómo? Ahí en posición fetal. ¿Cómo? La quedó bebé mal. El bebito. Viejo rocker. Abrazado al pescado. Así. Por favor. ¿Vos me estás jodiendo? Una vez... ¿A quién no le pasó, en Pinamar, nos estábamos yendo, éramos re chicas, 18 años. Habíamos perdido una amiga, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está? Bueno, no estaba, empezamos a preocuparnos. Yo fui al baño 300 veces y iba al baño y la chica del baño, ¿viste? La que te da el papel, me decía, no, no, no, ese, eso no, está clausurado desde temprano. Está... Era mi amiga que estaba allá adentro. No, pobre no. Amiga. La quedó. La quedó, imagínate cómo la quedó temprano. Que nada que me provoque más, que me choque, sí, más que ver a una chica descompensada. Sí. Porque me da, a mí me vulnera mucho. Tengo un, digamos, no puedo ver a una mujer llorando a mí. Me genera algo, me da angustia. Sí, sí. Imagínate cuando ves a alguien, a una chica detonada. Los flacos estamos un poco más acostumbrados. Y es un espectáculo un poco horrible, bochornoso, espantoso, sí, horrible. Lamentable. Feo. Pero el borracho es horrible, la verdad. Pero la mujer generalmente tiene mucho menos... tolerancia, ¿sí? Tolerancia al alcohol. Mucho menos tonel. Debe ser por una cuestión de peso también. No saliste, sí, conmigo. Hablo de generalidades, ¿no? Claro. Vos sos un cosaco, pero. El otro día me mandaba un chiste y me había amado y me dice: tomé tanto. Pero es por el peso, es por el índice de masa, claro, corporal. No, más bien. Es por la cantidad de alcohol en la cantidad de kilos que uno pesa. Tomé tanto alcohol en mi vida que en vez de cremarme me van a embotellar. No. Un día cuando salimos a festejar el programa anterior con Costa, cuando Costa pesaba 200 kilos, sí, sí, yo veía que Costa, chicos, agarraba los vasos de Fernet como si fueran tubitos de ensayo. No. Lo que escabiaba Costa. No. Pero eran, era como si vos tiraras un líquido en el desierto. Era como una esponja. Le tiraban los vasos y decía, uff, no quedaba nada. No, sí, nada. Nada, Costa. Vos no sabés, nada. Era, pasaban. Sí, no, shots de Fernet. Terrible. Hay una, a mí me gusta tomar una que se llama Jagger. Sí. Y el Jagger la gente lo toma en shot, como un tequilazo. Un poquito. Yo tomaba el vaso de trago largo. Ah, la mierda. No. Fuerte. Fuerte. Sí. Pero siempre con mucha salud. Bueno, pero eso tenía que ver con un exceso. Pero mirá todo lo que es la locura. Porque yo ahora, recién en mi vida, sé lo que es sentirme mal por un exceso. Y yo en toda la etapa terrible, nunca, porque estaba como tan acostumbrado el cuerpo a siempre estar mal, que nunca, ay, no me puede ver tal, ¿qué?, cosa. ¿No te dabas cuenta? No, nunca tenés registro de nada. De nada. A mí siempre me dice, trapo, ¿qué ganás tomando? Nada, yo tomo sin fines de lucro, pa. Es claro. Oh. ¿Hay alguna bebida que los pierda, que les guste mucho, que no puedan...? El Baileys. El pisco. Qué rico. El pisco, qué pisco. Lo rico que tiene el pisco es muy refrescante. Y hacer el pisco sour, un trago dulce. ¿Pero cuánto podés tomar? Yo me tomo... Yo la cerveza sin límite. Sí. El vino tinto también. Cuatro latas. Vino, bueno, vieron que yo a la noche en Intertables tengo un auspicio de Brahma, ¿no? Sí. Y uno de los chicos ahí de comerciales, que sabe tomar, la enfría con el punto justo. Sí. Julián, es decir, la lata queda como congelada afuera, pero adentro no está congelada. Claro. Es el placer de cualquiera que le gusta la birra, es el punto. Mm-hmm. Chicos, yo cuando abro la noche esa lata que está, parece congelada, y le pego un trago a eso, vos sabés que a mí la cerveza me lleva directamente al boliche bailable. Claro, sí, de una. Yo abro la lata esa y el primer trago y estoy en el boliche bailable, ¿entendés? A mí me gusta mucho, me gusta la birra, me gusta el vino tinto, me gusta el pisco, lo probé el otro día, me fascinó el pisco chileno que nos mandaron, me fascinó. El whisky. Pero todo en su justa medida y en su contexto, en su lugar. Esta cosa de chupar por chupar, lo que pasa es que los pibes empezamos a chupar generalmente porque somos cagones. Es decir, claro, vos para darte valor, para encararte la mina que te gusta. Dale, tomate una birra. Para desinhibirte empezás a chupar. Sí. Vamos a decir la verdad, uno empieza a tomar por eso, no empieza a tomar porque te gusta. Obvio. A nadie le gusta la cerveza de entrada. No, ni el vino. A los vinos, no, el fernet. O el fernet. No. No te gusta. Vos empezás a tomar para sentirte grande, sí, y para darte valor para encargarte a la chica que te gusta. Todos empezamos así. Sí, sí. Es como los boludos que empiezan a fumar, disculpe la expresión. Y claro, para hacerse pero es cierto, grandes. ¿Eh? Los grandes. Yo a los 14, 16 claro, años empezaba a fumar y probabas la cerveza. Y decías, para hacerte, vos querés ser grande. Sí, claro. Para pertenecer también. Para pertenecer, para que las chicas de tu edad o un poquito más grande te miraran como un pibe, un flaco más mayor, qué sé yo. Pobre. Estúpido. Mirá qué grande. Ahora, madre, tomar con conciencia y con amigos y para celebrar y para pasarla bien en un determinado contexto está buenísimo. Ahora, sí, mucha precaución. Respeto siempre con el alcohol, chicos, respeto. 7:30 a.m, los chicos rumbo al cole, ya los últimos días de clase. Algunos sí, ya están hoy, gente, por ejemplo, hay mucha gente, ¿sí?, que termina hoy. Bueno, se anotan en mi Instagram, @santielmoro, para ganarse un montón de premios. Tickets para ver a Ciro, el ventilador de Android Ventilación, la camiseta oficial de Boca Juniors. ¡Qué tremendo! ¡Cuántos premios! Vamos todos prendidos a las 100 al Club del Moro. Hashtag el Club del Moro en Twitter y también por Instagram, ¿eh? Santi del Moro en Instagram. La besé y yo. Ese cuerpito lo toqué y yo. Cerrá la tranquera. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Nos vamos, nos vamos a la cancha. ¡Qué nervios! ¡Dios mío! Bueno. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Siempre. Siempre. No. Para, yo le digo, hay gente que no soporta esta canción. No, bueno, bueno. No cambien, porque trae mala suerte cambiar de radio. Sí, hace mal, aparte. Sí, escuchar este programa alarga la vida. Hola, Club del Moro. Estoy acá yendo al jardín. Me estoy voy a egresar. Un beso a Santiaguito. Un beso, y mi amor. Alicia. Hola, mi amor. Hola, yo me anoto todas las mañanas, le escucho antes de ir a la escuela. Saludos a Lizzie, a la bala y a papá Pablo Vilouta. ¡Ay, qué amor! ¡Vamos, vamos! ¡Están preparados! ¿Preparado? ¡Sí! ¿Están preparados? ¡Están preparados! ¡Sí! Entonces nos vamos a la gran. Bienvenido al programa de La Balá. Ay, sí, hoy papá Pablo Pilota nos vino, no sé qué decir. Hablen ustedes en sus autos. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. El gallo. El gallo. El gallo. Traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. La vaca. La vaca. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. El mono. El mono. Y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. El perro. El perro. El perro. El perro. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. Terminó. El gato. Tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. La cerda. La cerda. La cerda. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho, me queman el coco. La yegua. La yegua. La yegua. La yegua. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos, que están a los gritos. Hace mucho ruido y me vuelven loco. Cuando los escucho me queman el coco. El pato. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos, están a los gritos, hacen mucho ruido y me vuelve loco. Cuando los escucho me queman el coco. ¡Paren, paren, chicos, paren! Se atacaron todos los animalitos. Rifle sanitario. Pero no importa. Vamos a llamarlo todos juntos para que vuelva. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Sí? Como que me cambiaron la voz. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Están preparados? La vaca. El mono. No, no. El perro. El gato. La cerda. La yegua. El pato. Escucho, me quedan el coco. ¡Eso! ¿Ya está? ¡Bien! Por favor. Por favor. Basta. ¿Cuánto, Dios mío? ¡Qué hit! Número uno. Mi vieja había momentos que apagaba la tele y decía, ¡ay, un poco de silencio! Sí. No termina la canción. Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llegó Cupido. Esto está Lía con Lali Espósito. A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. Adiós a Lali, chicos. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante, oscuras. Pero es el festival del beboteo esto. ¿Eh? Festival del beboteo, las dos juntas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. Ah, es como bebé. Ay. ¿Por qué no te lees un librito? Bueno, cuerpo duro. Es el cuerpo blando y el cerebro duro. Vamos, buen día al Club del Moro al aire en la 100, jueves 6. Ya jueves, chicos, no puedo creer cómo pasan los días. Ya está. Qué poquito falta para ya tener, mirá, ya que llegue Papá Noel. Chicos, en cualquier momento ven a Papá Noel volando por los cielos. Creo que ya se lo puede empezar a seguir. ¿Viste que lo seguís por la computadora? Claro, hay una aplicación. ¿Vos sabés lo que a mí me pasó el año pasado? Festejamos en la casa de mi hermana que vivía en el exterior. La aplicación Cata se le había bajado acá en la Argentina. Sí. Ah, estuvimos 10 horas siguiendo a Papá Noel país por país, ¿entendés? Entonces cada 3 minutos me decían qué lugar estaba del continente. Sí, me volvió loco, la nena. Sí. Qué hermoso este momento. El sábado hay que armar el arbolito. Claro, claro. Tengo una amiga ansiosa, Guille, nuestra amiga. Analía. ¿Ya lo armó? Ya lo armó. Estuve en la casa el otro día de mi amiga Analía, la Franchín, la loca Franchín, mi amiga, mi hermana. Y estuve era 15 días, ya tiene dos renos en la puerta. Le digo, escúchame una cosa, estos renos están fuera de época, ¿no, querido? Le dice, vinieron ¿no? antes. A ella le encanta el espíritu. Viste que hay gente que le fascina el espíritu navideño. Sí. Claro. Y después dura muy poco, es muy poco tiempo. Es que es poco, es verdad. A mí me gusta cuando entras, ¿viste en algunos mercaditos chinos, alguna despensa? Sí. Que entras en mayo y ves allá al fondo el arbolito lleno de... Arriba, ¿viste? De polvo. Sí. Sí. Hay lugares que no los sí. bajan nunca. No, lo que cambió es que ahora la lucecita está de moda para un montón de otras cosas. Claro. Entonces, sí. Bueno, yo lo que puse en una maceta que tengo un árbol, le puse unas luces, y chao. Pero ya las dejo. Ah, claro. No son de Navidad. Claro, no son de Navidad, pero claro. Sí, en Navidad queda bien. Queda bien. Sí, sí, queda sí, bien. Ahí yo ya hoy van a armar el arbolito. Mis muchachas. ¿Tú qué? Ah, claro. Pero es el sábado. No, pero yo el sábado quiero estar en mi casa. Claro, que está claro. Tranquila. Sin nadie que la moleste. No quiero estar mis hijas, que son muy ansiosas, salieron al padre. Ya hace una semana que nos están piqueteando que quieren sí. armar el arbolito. Yo lo armo mañana. Yo no sé armar. El sábado, el sábado por el Día de la Virgen, ¿no, Costita? Sí. Claro, el 8 de diciembre. Vos sabés que es el día de la Inmaculada Concepción. Concepción de María. Concepción. No. Concepción, sí. Concepción. Sí. Concepción. ¿De dónde viene? De María. De Belén. Bueno, lo importante es que se arma el 8 y se desarma el otro 8. Claro. Claro. Ah, ¿qué tenemos? El 8 es el día de la Virgen, que es por la bula intercaetea. Ah, la miércoles. Del Papa, él decidió, entonces, bueno, el 8 de diciembre. Por eso el cumpleaños de la Virgen es el 8 de septiembre. Por decreto. Mira. Porque teóricamente fue concebida el 8 de diciembre. 9 meses más tarde nace el 8 de septiembre, nena, no entendiste nada. Cerca de mi cumpleaños. La Virgen nació, hija de Santa Ana y de San Joaquín. Sí, sí. Y bueno, y la bula intercalatea dice que nació sin pecado original, la única del universo. Claro. Y después ella no murió. Sí, en un momento vinieron los angelitos y la llevaron al cielo, como va a pasar con... Miga. Con ella, que si fuese una estrella sería el lucero. ¡Ay, lucerito! Si fuese Papá Noel, sería Mamá Noel. Sí, es una Mamá Noel. Es una Mamá Noela. Es una mamá. Sexy. Si fuese una canción de Julio Iglesias, Manuela. Bueno, como Manuela. Noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. ¡Ay, qué tema! ¡Qué novela con Grecia Manuela! Trae el whisky. Si fuese un partido de fútbol, sería Superclásico el domingo. Sí. No el de gimnasia. De... No. No. Si un partido de fútbol, sería el de River Boca en España, chicos. ¡Olé! Si fuese un jugador de fútbol, sería... Filiol. No. Pato, ¿por qué Filiol? Pelé. Pelé. Será o más Pelé. Grande del mundo. Pelé banana. O más grande, o rey. Pelé banana. O reina. Si fuese una golosina, sería la bananita Dolca. ¡Ay, qué sí! Vuelta en dorado. Si fuese un postre, banana split. ¡Ay, qué! Todo está relacionado. Si fuese un premio, el Balón de Oro. Oh, Balón de Oro. Bienvenida al Club del Moro, Marcelita Tauro. ¡Bravo! Buen día, buen día, buen día, buen día. ¡Qué impresión, Manuela! Yo la escuchaba de chiquita, mira. ¡Qué rico olor, perfume, Tauro! ¿Viste qué rico que es? Sí. ¿Cuál es, Tauro? No me estoy pensando porque me lo regaló una amiga. Pero es lindo, es fuerte, pero te queda bien. Más riquísimo. Romance puede ser. Sí, puede ser. Ahora me fijo. Desde que llegó a mí. Pero me gusta. Igual saben lo que pasa con Tauro, no. Es su piel. Es como mi vieja. Claro. Agarra bien. Tenés buen pH. Sí. Claro. Los perfumes te quedan bien. Algunos, otros me marean. No, pero no son una pata. Bueno, nosotros teníamos una amiga que le decíamos la comadreja. ¿Por qué? Ah, qué lindo. Cariñoso. No, escucha. Porque se hacía los claritos y entraba al boliche con la luz negra, quedaba blanco y negro, parecía la comadreja. Y la comadreja le usaba el perfume a la madre. Oh. El perfume que usaba la vieja se llamaba Red Door. El que yo uso para el teatro, es fuerte. Chicos, el Red Door es una patada. No, es acá. Bueno, yo te digo una cosa. Te pega en la cabeza. El otro día usé el perfume de Carmen porque me quedaba más. Escape. El escape, nena, yo uso. Claro, ¿qué pasa? Tiene olor a melón. A las 12 de la noche se sale fruta. Sí. Qué placer. Y a veces no viene más, que lo cuide. No, ya, no, sí se lo consigo, descompone. No, hay perfumes que descomponen, pero la Tauro no potencia los perfumes, no los hace fuertes. Claro. Hay pHs que ese perfume fuerte te lo hace más fuerte más aún. Más fuerte. Es que no. Entonces queda uno... En la otra radio que trabajábamos, entraba una compañera, se ponía el Angel este. Yo por eso nunca lo pude usar. No. Rechazo. A mí no voy a contar una anécdota, pero... Seguro hablamos de la misma. Estábamos en un estudio que es todo cerrado... Y la olíamos entrar, chicos, pero no entraba 50, la olías, era un zorrino. A mí no me gusta que el perfume tape a la persona. No, a mí me encanta. Tiene que estar unido a la Depende persona. Depende quién. Yo me acuerdo, mira, me quedó muy grabado cuando trabajaba en Atlántida, que eran de los Vigil. Constancio Vigil subía al ascensor y dejaba durante una hora la Esther. Qué un olor, tela bueno, de pero perfume. Viste, le quedaba perfecto. Pero por ahí otra persona te. Ah, oh, decías. No, todos tenemos un perfume que nos queda bien o que nos gusta. Claro. Para mí es un hermoso regalo. Y es un lindo regalo para mí para hacerle a la pareja de cada uno. Sí, los hombres a la mujer, la mujer a los hombres, o hombre a hombre, a quien quieras. Sí. Pero es lindo regalarle. Es lindo regalarle el perfume a la persona que querés para ver cómo querés que huela. Sí. Yo una vez cambié el perfume y me dejaron. Ojo. ¿A vos te gustan los perfumes de señora mayor, Costa? Sí. Lo que soy. Dulce. No soy una señora pendeja. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Claro, pero por favor. No, pero ella le gusta hacer, ella quiere ser al Pantoja. No, yo uso ahora, bueno, para ahora Pantoja... tengo puesto el Fantasy de Britney. Sí. Y bueno, tenemos la misma edad con Britney. Bueno. Pero vos te quedas como de la tía abuela de Britney. De la vieja Spears. Claro, pero vos me regalaste el último que me regalaste. es riquísimo, el diamante me regalaste. El peso es muy rico, el de el One Million, sí. Lady Million. Lady Million, riquísimo. Y una vez de un viaje... De Paco Rabanne, pero ese es muy moderno, sí. Una vez de un viaje, Guille me trajo y me lo regalaste vos, el de Donna Karan, que también es riquísimo. Muy rico, muy rico. Pero yo uso de todo. A mí me encanta regalar perfumes, todo el tiempo regalo perfumes. No me parece que es un regalo... Trae. Es riquísimo. Sí, tráenos, ¿eh? ¿A vos qué no te gusta? No me gusta andar cambiando de perfume. Ay, yo... No diste el pie justo para decirte lo que te quiero decir. A ver, loca, bañate de vez en cuando. Porque el jabón es federal, es todo bien para el pH, pero ya fue, ¿eh? Tirate un poco. Ya no tenés 15. Lizzy usa rico perfume. A Lizzy le regalé todo. A Lizzy le regalé uno para este cumpleaños. Espectacular. El Tully se llama de Hermes. Sí, de Trulli, ¿cómo es? Bueno, Trulli, espectacular. Creo. Rico. Trulli se llama. Ahora estoy usando Trulli Nini. Trulli, le tenías que regalar un... Ahora estoy usando uno de Nina Ricci, porque voy, a mí me encanta usar por color, por frasco, por todos me gustan, todos. Yo en general uso el Light Blue. Sí, vos usás el Dolce. Pero aunque pará, porque por ahí hay mucha gente que, no, que nos está escuchando no se puede comprar un perfume importado. No, y hay perfumes, claro, hay perfumes acá nacionales que son espectaculares. Y como dijo Lizzy, primero un buen jabón, mirá, con una colonita, un perfume, una fragancia. Pibes, coqueterías y Paco, todo. Claro. Cuando me termino de bañar, que me encanta ese olor. ¿Saben qué olor es muy rico, qué aroma es muy rico y es muy económico? Y está muy de moda ahora y lo conseguís por muy poca guita. Económico, ni idea. El sándalo. Ay, qué rico. Ah, bueno. Un saumerio te prende. Bueno, no, la colonia rico. Johnson de Bebé. La colonia Johnson. Esa me encanta. Ah, me gusta. Esa me encanta. Ay, y uno nacional que es riquísimo, Taro, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El de Gino Bogani, que es olor a jazmines. Precioso. No, para, y alguno, si no, el de chicos. El de... Bueno, no quiero decir la marca, pero hay una marca... Ya dijimos todo. Sí, dijimos todas las marcas. Hay uno de chicos que es riquísimo. No, y ahora los desodorantes tienen muy rico olor también. Yo me compré uno de vainilla. De ¿Sabés que tiene muy rico olor también que te queda en la cara cuando te afeitas la puma afeitar? Sí. Ay, me encanta. Ay, yo la semana pasada le di un saludé a un señor muy importante. ¿Y vos tenés olor a espuma afeitar? Aparte. Ah. No. Claro, la espuma afeitar con un perfume que usaba mi papá. Lloré amargamente. El aftershave me encanta. Pero... Intratable fue. Sí. Intratable va mucho aftershave. Yo viejo. Fue señor intratable. Mucho olor a espuma. Pero pará, vos me regalaste uno que trajeron acá, un aftershave que está buenísimo. Espectacular. Ay, me encanta. Pero a ver, ese es... Pará, el de Natura que nos mandaron. Sí, claro. Bueno, yo de Natura usé la espuma a afeitar, que te queda un olor. Natura tiene unos perfumes. Humor, el rojo uno es buenísimo. Ese, yo uso uno de Feronomas de ellos. Pero ¿cómo hacen con eso cuando se les mezcla? Yo me obligo a usar perfume porque nunca tuve la costumbre. Pero, entonces pasa esto, digo. Abuelo, pero pisa. ¿Qué pasa con el desodorante? Bueno, es que te queríamos decir, pará. Sí. Bebe, claro, sí, tenés olor a pizza. Y bueno. olor a pizza. Pero abuelo, otra vez, lo bañamos. Le dijimos que se sacude. Tiene un olor, abuelo, otra vez, por favor. ¿Qué hace cuando se baña, abuelo? Pero sáquese la mano de ahí, ya le cortamos las uñas. ¿Será posible? Sé para qué se levantó. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, coma la papa, abuelo. Coma papa, no me deje la papa acostada. Pero deje el talco donde estaba. Te va a llevar a la vejez a vos, nena. Talco también usado, ¿ves? Va a ser mal, ¿eh? Te puede escuchar todo el día. Sí, ay, sí. Así éramos en mi casa con mi abuelo. Desde que empezaste a hacer este personaje nuevo, que es la Ay Abuelo, se llama, todo el día estoy pensando en cosas que podría decir. Ay, abuelo, pero... salga de ahí. Pero, por favor. Pero salga de ahí otra vez. Le dije, la pastilla esa ya se la di. Ya, abra la mano, deme la pastilla. Pero, ¿cachai? Ay, mi abuelo, ¿eh? Pero será de Dios otra vez. Pero cuántas veces le dije, no, café, no, abuelo, deje el café. No puede tomar eso. Sí. No, otra vez dejó la cocina prendida. Pero abuelo, siéntese acá. Míralo vos. Otra vez en el frente de la casa desnudo. Venga para acá. Oh, abuelo. Mirá lo que hace. ¿Ves que yo no estoy loca? Mirá. Ay, qué lindo. Y lo hace a propósito. O sea, vos sabés que mi abuela tenía una amiga. Estaba todo el día en una silla y hacía... La amiga de mi abuela decía, nos va a volver locas a todos. Y pasan unos años, la señora ya había muerto y ella empezó en una sillita a hacer... No sé por qué, pero... Y nosotros hacíamos lo mismo, hasta que mamita impidió la visita. Humildemente les digo algo. Fíjense cómo uno se va... poco a poco convirtiendo en su padre. Ay, su madre. Yo cada día más en mi padre. Y uno empieza a repetir las mismas cosas, te empezás a encorvar igual, te empezás a ver igual, empezás a decir las mismas barbaridades que dicen tu viejo. Que no tenía. Yo te lo escuchaba y mi papá era yo. No puedo creer. No, y los abuelitos, una vez mi abuelo, que nosotros lo teníamos recagando. Y pero tenía 90 y pico, ya está hecho bosta el viejo. Y una vez le caían las lágrimas, no sé, yo lloraba a todos porque decía que él que quería ayudarnos, por eso, ¿viste? Como que él en su, a veces tenía momentos donde se acordaba lo que hacía, entonces quería ir a hacer algo para darnos una mano. Claro, un día se abrió toda la cabeza tratando de meterlos. Nunca pobrecito, era porque sí, para hacerte mal, era porque quiso meter los pajaritos porque iba a llover. Entonces se hacía mierda y lo cagamos a pedo. Pero se abrió la cabeza, le dije que no va a ver. Abuelo. Sí. Qué bárbaro. Qué cosa, los abuelitos son tan lindos. Somos nosotros, chicos. Ay, ojalá lleguemos a esa edad. Bien. Si no respetás a los viejos, no te respetás a vos. Porque es. Ojalá lleguemos. Del pañal venimos. Y al pañal vamos. Siete de la mañana, 50 minutos, el Club del Moro, amanecer juntos, como todos los días, en la radio número uno, el programa número uno, en la 100. ¡Vamos! Saben que anoche no dormí, pero tengo una felicidad en mi alma. Claro, me levanté temprano a tomar mate hoy. Qué lindo. Y qué lindo venir contento a hacer el programa y tratar de tirar la mejor, ¿no? En momentos difíciles, tirar la mejor en onda, la mejor energía. Saludos para la gente de gimnasia que necesita la mejor energía. Claro, sí, está bien. Está volando. ¿En este momento no? ¿Todavía no? No, no sabemos. Buen día equipo. Sí, la gente de gimnasia, es impresionante la cantidad de videos que están mirando. Están estudiando el partido, pero no de cómo juega el rival, sino cómo hacen para dar una vuelta. Saludos. Buen día, gente, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen qué día. Buena, qué bonita que está Maju Lozán. Venite a Belgrano y casate conmigo, Maju, por favor. Oh. A General Belgrano, no calle Belgrano. Tarde. General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Besito, Maju. Gracias, mi amor. Qué amado. Mi corazón es de otro igual. Aguantá, pará, te pasaste tres pueblos, boluda. Hola, buen día, soy Graciela. Hola, buen día. Soy enfermera, estoy yendo a trabajar, me acompañan todas las mañanas, la verdad que son unos genios y me hacen divertir un montón. Un besito para todos. Acá saben que tenemos un lugarcito especial, ¿no? Un cariño especial por las enfermeras. Vamos. Sí. Porque están en esos momentos más difíciles, más complicados, sí, de la vida. Así que toda la fuerza del mundo para todas ellas, ¿eh? Vamos, un beso. Besos. Eso. Falta poquito para que llegue el verano, ¿sí? Tenés que disfrutar. El fin de semana va a haber temperaturas elevadísimas. Sí. Y vos tenés que disfrutar con tu pileta Sol de Verano. Claro que sí. Con este calorcito salí a comprar tu pileta de lona Sol de Verano, la pileta del solcito, para disfrutar con amigos, con familia. La pileta número uno. Sol de Verano. Llévate la diversión a tu casa. Sol de Verano, la pileta del solcito. ¿Le gustaría ir a Miami, Orlando? Sí. Ir a Disney con familia, con amigos. Todo. Claro que sí. Los mejores hoteles Westgate, Marriott y Wyndham se unen para hacerte una propuesta única. Escucha bien. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando. Ahí haces Disney, los parques de Disney. 4 días en la capital del sol, en Miami. Además, 3 días para un crucero espectacular por las Bahamas, que es un paraíso. Esto es para 4 personas... con automóvil libre kilometraje que lo recibís en el aeropuerto. Atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra. Y las primeras 20 llamadas, paga uno y vacacionan 4. Sí, paga uno y vacacionan 4. Anotá y llamás ahora. 0800 444 1705. 0800 0800-444-1705. Llama ya al 0800-444-1705. Repito, 0800-444-1705. Y si no tenés visa, no hay inconveniente. Vas a recibir soporte consular para el trámite. Llama ya al 0800-444-1705 y felices vacaciones. Disfruta de las mejores vacaciones junto a Promo Vacations. ¡Arriba, Argentina, vamos! ¡Cantó el gallo ya! El WhatsApp es 11-3700-0100. Se anotan para los super premios de hoy, ¿eh? Hoy es el super jueves en el Club del Moro y de todo. 8 de la mañana, 15 minutos. Arrancando este jueves 6 de diciembre. Marcelita es el día del gaucho hoy. Ay, qué lindo, me voy a disfrazar. ¿Viniste preparada? Sí. La chiquita. Chico, vayas trayendo la bandera, todo. Ustedes saben que yo soy muy gauchita. Sí, claro que sí. Bebe, contame. Compartimos como siempre la mañana juntos, con los que hoy les tocó franco, con los que todavía no llegaron pero nos escuchan desde el auto, con los que empiezan bien temprano en la oficina, en el local. Hoy queremos ver tu selfie en el trabajo. Esa foto con todos los que hacen tus mañanas mucho mejores. Compartir tu postal es muy fácil. Métete en la100.com.ar/entretodos y listo. Pues es que me mandó la gente que siempre me manda, una vez por año me manda una orquídea tan hermosa. Ay, sí. Les agradezco, no sé quiénes son. ¿No dice ahí? A ver, no dice. ¿No dice? ¿Qué es un admirador secreto? No, el jardín japonés trajo esta bolsita, pero no son ellos. No, vas a ver que no. ¿No será Mirta Legrand que los martes orquídea? No, gracias. Por eso es jueves. Qué linda la orquídea porque es una planta que vos la tenés que cuidar. Sí, y te dura. Sí. Pero vos tenés la del año pasado. ¿No será de la del año pasado? Tengo. Y la cuido yo en mi casa, lo único que ha subsistido. Te juro, hasta las de plástico se nos secan. No, qué bárbaro. Menos la orquídea que la regamos. Escuchá. Bueno, el tema es el siguiente. Diga. Hoy es el Día del Gaucho. En honor, en reconocimiento a José Hernández y a Martín Fierro, ¿no? Sí. Si yo digo gaucho, decime algo que te vincule al gaucho. Iba a decir la boleadora. La boleadora, está bien. Muy bien. ¿Bebé? Lo primero que me salió. Acompañé muchas veces a mi suegro, que es muy gauchesco, a... Las peñas. A espectáculos de doma y a carrera de cuadreras y ¿Polici? Esas cosas. El sulky. El sulky, qué genial el sulky. A mi casa Jorge traía, a mí me daba una vergüenza. Pero la gente paraba a sacarse fotos. Claro. Y yo me cerraba. Decía, ¿cuánto sacan de ese carro? ¡Ay, mundo! Pero para, ¿era sulky o era carro? No, sulky. Sulky, divino. ¿Vos? Y me acuerdo del campo de mi tía en Tres Arroyos. Ahí, muy, muy linda zona. Cuando íbamos con la tía Dolly a ver. Yo era chiquitito, a ver todos los animalitos de la granja. Como la canción. ¿Vos, Costita? San Agustín, que es un pueblito que está llegando a Río Tercero. Y los... La credilla. La fecha patria. Los gauchos vestidos con sus mejores galas. Ay, qué lindo. Sí, ¿vos? Eso es una belleza. Las heces. Las heces. A mí me gusta, que siempre me gustó. Y siempre, y le compré a Joaquín el cinturón con las monedas. Claro. Fascinación me producía de chica eso. No sé qué me daba. No sé si me parecía caro. No sé qué me daba. Ríster la de ajo. Claro, qué estúpido. Pero me encanta, me encanta. A mí en este día del mate quiero celebrar el mate. Sí, el gaucho, el mate. Claro, el día del gaucho celebramos el mate. Y cada día el mate se ceba con yerba mate Amanda, ¿eh? Arrancar el día con buen humor, con amigos, en familia, solo, sola, con quien quieras. Pero sí, ese matecito que te cambia el humor se ceba con yerba mate Amanda. Amanda nos da esa energía y te prepara para un día mejor. Yerba mate Amanda. Amanda tiene una variedad para vos con la mejor calidad. Yerba mate Amanda, la maduración justa. La verdad que sí, tía, sí. Santi. Sí. Yo te voy a mandar una relación. ¿Qué? Para que el público te llame y diga algunas. Si te parece la idea. A ver. Es medio ordinaria, pero es única porque no es de Martín Fierro, precisamente. Bueno, ahí va. El amor de las mujeres es rojo como el tomate. Si usted les calienta el agua, otros se toman el mate. ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde es salón? Porque la tía es media guaranga. No. Cuando quiere. Estos son cuando son te vi de venir, te conocí por las botas. El plin plin de las espuelas y el plas plas de las pelotas. ¡Ah! Bien. este es un poco más subido. Ah, sí. Para matar este patito gauchito de carambola, hace falta una escopeta y no esa pobre pistola. Aro. No, primero decía así. A ver. Debajo de esa pollera tenés un lindo patito. Yo tengo una pistolita. ¿Querés que le haga un tirito? Gracias, tía, gracias. Tanto venir, bueno. Me quedé sin alpargatas. Y ahora quiero saber si puedo venir en patas. No. Gracias, tía, gracias. Gracias, la Telucci. Gracias, gracias. Qué locura, la tía, un beso. Sí, un beso, un beso. Qué genia que es. Un beso, tía. El amor de las mujeres es rojo como el tomate. Qué memoria, la tía Luchi. Si usted les calienta el agua, otros se toman el mar. Ya lo dijiste, este. No, primero decía así. A ver. Debajo de esa pollera, para matar este patito gauchito de carambola, hace falta... El amor de las mujeres es rojo como el tomate. No, primero decía así. Debajo de esa pollera, tenés un lindo patito. Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo seguía? Para matar este patito de carambola, hace falta una escopeta y no esa pobre pistola. Bueno. Subiste tono ese. 8 de la mañana, 20 minutos. Amanecemos en el Club del Moro, jueves 6 de diciembre. Hoy es San, ¿qué dijiste, Costita? Hoy es San Nicolás de Bari. Nicolás. Nico. ¿Hay un Nicolás en tu vida, Tauro? El hermano de mi hijo. Ahí está. Nico. ¿Eh? Bueno, adentro. Corazón. Vamos a transmitir en vivo. Perdida. Vamos a cerrar ahí, chicos. Vamos a pararnos. Vamos, Rashi. Vamos. Baila, la, la. Vamos, Argentina. Chicos, cuando pasé por. Contá un poquito del día. ¿Por qué el día del gaucho? Contame el José Hernández, de Martín Fierro, de todo, Costita. Bueno, perdón, pensé que me preguntabas a mí. ¿Qué? ¿Ibas a contar? No, que pregunte. Entendí que querías que lo cuente yo, pero no. No, contá vos. No tengo drama. Si sabes que no tengo drama. Yo es generosa. Soy generosa. Muy generosa. Burra, sí. Ahora que cuente. No. Uy. No, por favor. Se tentó. Ay, no puedo porque te tentado. Es un personaje nuevo de la paleta. La tentada. ¿Qué hace Costa? No cuento. ¿Va a contar? No, voy a contar. Va a contar ella. Este travesti espantoso va a contar. No, bueno. Resulta que el término gaucho tiene muchas, como muchos padres. Muchos dicen, yo creo que cada gaucho es algo como la acepción más aceptada que viene, dice que viene del gaucho, que era de Brasil, ¿verdad? Gaucho. Y es el primer libro que retrata y que se hace muy popular, sí. Es esto de las aventuras del Martín Fierro. José Hernández, el escritor nacional, tuvo alrededor de 1760, en un escrito hablan por primera vez de un gaucho. No. Y de ahí, bueno, las desventuras del Martín ¿sí Fierro. O no? ¿Eh? ¿Sí o no? No. Era no. Así. ¿Tenés otro dato? ¿Qué tengo que ver? Otra versión. No me metan tiene. A mí. ¿Tenés otro dato? Bueno, pará. Y entonces era un gaucho que era desertor. Ah, mira. Era desertor. Escapó. Oh, claro, escapó. Y había los consejos del viejo Vizcacha, era su compañero en la aventura, sí. Y es esto, que es lo de, ¿viste esa frase que dice escupir el asado? El escupir, sí. El asado, sí. Viene de ahí, del Martín Fierro, porque el viejo escupía el asado para que no lo coma el siguiente. Ah, y yeah. Bueno, y después hubo una segunda edición del libro, que es La Vuelta del Martín Fierro, sí. Y hay películas y todo. Y de ahí es los hermanos sean unidos. ¿Por qué es la ley primera? Porque ellos se pelean. Pero bueno, los de afuera. Eso es del Martín Fierro, lo de cada hechoncito de su teta también. Bueno. 8 de la mañana, 23 minutos. Vamos a hacer un repaso por 10 canciones que tienen que ver con el mundo gauchesco, con nuestras raíces. Arrancamos, chicos. Puesto número 10. Vamos. Estamos transmitiendo en vivo en la 100hd.com.ar. Metete en el Facebook de la radio. Sí. En la 100 FM en Facebook, la 100 FM estamos transmitiendo ahí. Vamos los gauchos, arriba. A ver qué dice. A ver, sí. Puesto número 10 para la Sole. Del norte cordobés. Ay, de Ica Novo ese. Ahí viene. Escúchenle bombo. Sí, ahí viene. Para, va. Ahí viene. Tac, tac, tac, tac, tac. Ahí viene. No era la moledadora. Santiago, la chacarera. tiene la gracia que le ardiera. Escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de apures la encontré, encontrada por un brillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche. Oh, oh. Rashi, no sos la china para bailar así. Palmas y mandolines. La chacarera es orichalí. Y si quieren conocer musiquero como no hay cuidado más. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Se han contado que por los pasos no le mezclan al el folclore como deporte de riesgo. Hasta un chiquillo me tocar del Tulumba, que decir cuando doña Dominga sale a bailar. Ya le han dicho coplas mejores. Yo Día del Gaucho hoy en el Club del Moro. Qué linda la chinita. No se pierdan esto, métanse en Facebook, la CNFM en Facebook. Vamos a puesto número 9. Yeah. Hey. Luciano Pereira llega. Soy un inconsciente. Los quiero a todos cantando, ¿eh? Vamos. Inconscientemente estoy pensando en ti. Estoy bloqueado. Se me viene la vida. No te encuentro salida. Estoy bloqueado, estoy enamorado. Tú estás en mí. Si con esta onda sintonizo en vos. ¡Ay! ¡Adentro! De 6 a 9. Y no crees en mí. ¿Qué pasa contigo? En todas partes veo tu figura siendo tu amor. Alucinado por tu pensamiento y encadenado con este sufrimiento. Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir. Me falta tu ternura. Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. Día del Gaucho. Recorremos canciones típicas de nuestro folclore nacional. Vamos al puesto número 8 con el gran Peteco. ¡Upa! Ahí va Peteco en Temperley. Entre a mis pagos sin golpear. Pero es una demostración de gauchesca lo que hace. ¡Tanto correr por llegar! Y hasta donde nací, lo que buscaba por ahí. ¡Puro! No se le pierdan, Alicis, sos uno de los malevos. Están en Dubái ahora los malevos. Y nos escuchan, ¿eh? ¡Es el malevo! ¡Epa! ¡Bueno, bueno, bueno, no! ¡Tiki, tiki, tiki, taca, paso dos! ¡Vamos, la maleva! Con los dientes ahora, con los dientes. ¡Oh, los dientes no! ¡Guarda! ¡Ahí va! ¡Ahí se me echa! ¡Papito, papá! ¡Adentro! Y la flor de la humildad. ¡Epa! Rayos perfumadas. ¡Vas a asesorar con el piso, viste! ¡Tengo que devolverla! Cuando el calor viene, me pasa de mi pega. Vamos al puesto número 7. Llegan los Amboe, chicos. A ver si se acuerdan de esta. Abuelo. Vaya, abuelo. Vamos, el chamo mesazo. ¡Sí! ¡Eh! ¡Guarda! Te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé. Una sobredosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene ballet. Ven a divertirte con la moe. Tómate una dosis de chamamé. Una sobredosis de chamamé. Corriente tiene fallé. Ven a divertirte con Amboé. Métanse en el Facebook de la 100 FM, no se pierdan esto. Ay, bebé, con todo esto. Tengo un ranchito en la loma, muy cerca de un arroyito, esperando una paloma para formar un nidito. ¡Ah, qué lindo! Tus ojos son como uvas, tu boca una manzana. ¿Qué ensalada de fruta que haría con mi tremenda banana? ¡Ah! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No lo puedes creer! ¡Gaucho! Pero sin arruga, como el culo de la tortuga. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón, la cáscara cayó al piso y el jugo en mi corazón. ¡Ay, qué lindo! Ayer solo con de chica lo decía. Vamos al puesto número 6 de este repaso por el folclore nacional del Día del Gaucho, a ver. Ahora los quiero cantando todos, ¿eh? Esta es la canción patria, chicos. Lunita tucumana. Vamos. Por los chalchas, vamos. Arriba, ¿eh? Ahí viene. Adentro. Yo no le canto a la luna porque hay luna. Sendas del Tafí. Senda del Tafí. Compañera de los gauchos. En la senda del Tafí. Ahora pasamos al puesto número 5 de este recorrido con la voz de la Pachamama. Nuestra querida y eterna Negra Sosa. Vamos. Vamos. Mercedes Sosa. ¡Qué grande la Negra Sosa! En la 100, en el Club del Moro en esta mañana. Cuando debe llorar y no vive, y apenas aguanta. ¡Guitarra! Seguimos por este recorrido, vamos al puesto número 4, el dúo Coplanaco. Escuchen. Coplanaco. La causaleña. ¡Bueno, vamos! Piedra de canto roda, chimbando lleva el magrero, su espina al palo trota. Tus ojos son dos luceros, tu boca es un cajón, tus piernas son dos estacas donde amarro mis vacas flacas. ¡Ah! ¡Amarró! Una zapa ribereña, ojitos de piquichín, enamorada bailando. ¿Cómo día licita una relación? Aro, aro, aro, aro. El otro día pasé por tu casa, me tiraste con un celular. No me Nokia. ¡Ah! ¡Sí me Nokia, señor! Paranda de amor y sueño, paliza de dolor. Viejos carros con alero, reposando a la oración. Vamos al puesto número 3. Esto es clásico de clásicos, chicos. Antonio Tarragorros, kilómetro 11. ¡Qué maravilla, chicos! Nos tendríamos que haber venido pollera. ¡Claro! ¡Ay, qué larga! Mira este cantor, te ha dicho que... ¿Alguien sabe hacer el Zapucay? A ver. ¡Majo! le hiciste a vos el tuyo? Y eso que vos sos de la zona, mi querida. Sí. Massachusetts. Bueno, pero... Vamos al puesto número 2 en el Día del Gaucho, a ver. Nunca cañó. ¡Ahora sí! Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Manos temblorosas. Vamos todos, llenar, sí, vamos, canten puto, vamos. Vamos. Ahí va. Amor salvaje. Nos cruzamos los umbrales del mercado. Con el puñal de la pasión nos se ganó. Derramar ni una gotita de dolor. Aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un bidé. Descubrí que no eras rubia. Adivina lo que encontré. Ah, ah. Tengo yerba, tengo un pingo para ensillar. Solo me falta una china que me quiera acompañar. ¡Ah! Oh, ¡qué lindo! ¡Es querendona, es querendona! ¡Gauchita! Como un puma entre las sombras. Un puma. Vos, Lizy, decías, en el cielo las estrellas. Sí, en el mar. En el campo las espinas. Y en el medio de mi pecho. La República Argentina. La República Argentina. No, un pelo, decías vos. No. Bueno. ¿En serio? Sí. Bueno, bueno. ¿Pelo? Unos cuantos. Pará, cortá todo, cortá todo. Pido palmas, chicos, palmas. Palma. Para el puesto número 1, hoy en el Día del Gaucho, vamos, hemos elegido esta canción. El gran Horacio Guaraní con la Sole, oh, haciendo la donata, vamos. Programa número 1, amaneciendo juntos de lunes a viernes y los sábados también estamos, ¿eh?, con lo mejor del Club del Moro. ¡Qué buena energía! ¡Arriba, Argentina, vamos! Un gaucho fue a cagar atrás de una enramada. Se agachó, se pinchó un huevo, se enojó y no cagó nada. ¡Aro, aro, aro, aro! Ayer pasé por tu casa, sí, me tiraste con un chocolate. ¿Qué? ¿Pusiste kiosco? ¡Ah! ¡Aro, aro, aro, aro, aro! Una vieja de un pedo rompió un catre. ¿Quién dijo que el culo no sabe karate? ¡Esa! Ha causado sensación el espectáculo que hiciste, Lice, de Los Malevos. Sí, la verdad que sí. Ah, sensacional. El show de boleadoras. La sí, compañía. Los Malevos son varios. Son varios. Los Malevos, sí, es esta compañía que hace boleadoras que triunfa en el mundo. Sí. A ver, pon un poco, pon un poco. No se pierdan esto, metete en el Facebook de la 100. La 100 FM. Para que yo voy a transmitir en vivo. Qué bien. No se ve nada igual. Arroba Santi, el mono ministro, me hace una historia, a ver. Para. Prendo la luz un poquito. Se pierde la magia del espectáculo. Luces, Ariel del Mastro, bebé. No, se nota que hay una apuesta acá. Sí, acá hay una apuesta. Hay una apuesta, bebé. Pregunto, ¿va a ser el truco de cuando prende fuego las bolas? Sí. Se prende fuego las bolas y en la, con la boca se... No, bueno. A ver. Esto es la gauchesca misma. Esto es Las Vegas, ¿eh? Esto es Las Vegas. Mezcla con los... Vamos, estamos transmitiendo en vivo arroba Santi del Moro en Instagram, sino en la CineFM en el Facebook. Sí. O en la cinehd.com.ar. La maleva en vivo, vamos. ¡Oh, ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Está bien de gemelos, ¿eh? Mezcla Brasil, ¿eh? No, qué bueno es. ¡Esa! El dominio boleadora. Qué bárbaro. Pues, porque es un experto. Bueno, señoras y señores, aquí. No pasa nada. Por suerte. Qué temazos, chicos, por favor. Y la ganadora del Martín Fierro que la rompe, ¿eh? Ay, mira. Y claro, es un homenaje. Claro. Adora. Esto fue para Aptra. Bueno, 8 de la mañana, 40 minutos, un día radiante. La temperatura sigue en 14 grados. Una mañana fresca. Fresca. Nos preguntamos. ¿Cuándo va a llegar el verano? Bueno, hoy la máxima va a ser de 22. Y mañana nos vamos a tener... Saquen los abrigos, ¿eh? Porque mañana cuando vengamos a trabajar a las 6, sí. 10 grados. Eso es nota, ¿eh? Uy, eso es raro. Estamos ya llegando el veranito, estamos llegando a las fiestas, chicos, y 10 grados nunca lo vi en mi vida en diciembre. No, bueno. Saquen a los meteorólogos mañana a la calle, chicos. Todos al obelisco, a cagarse de frío en cuero, a ver quién aguanta más. Bebe, ¿cómo viene el tránsito? Bueno, algunas cositas, ¿eh? Choque Libertador y Castilla, corte que todavía está vigente en Corrientes y Callao, demoras en Panamericana, cronograma de cortes y concentraciones, 9 de la mañana se concentran motos en Carlos Calvo y Bernardo de Irigoyen, 10 de la mañana taxistas en Perú y Diagonal Sur, 10 y media concentración en Congreso, 12 del mediodía en Plaza de Mayo, 4 y media de la tarde en Alem y Corrientes. Título Rashi, vamos. Bueno, hablamos del superclásico que se viene. Ya estamos a horas del partido del domingo. Ya está River en Madrid. Llegó hace un ratito nada más. La noticia mala, o en realidad buena, si no, quiere, buena. De los últimos minutos, de las últimas horas, tiene que ver con que deportaron a Maxi Mázaro, que es un barra brava de Boca. ¿Lo mandaron de vuelta? Mandaron de vuelta. Bien. ¿Y para qué fue? Llegó... ¿Y cómo salió? Y porque se debe creer que allá es como salir, acá. A ver, pueden salir del país. De hecho, Rafael Liceo puede salir del país tranquilamente. Y hay barras de Boca allá en España y seguramente hay barras de River también. Qué cara rota encima. Pasa que si llegás y no tenés la entrada en tu poder... Dicen que ya directamente te deportan. Y a estos muchachos tienen antecedentes también, ¿no? Por eso lo deportan, por antecedentes, no porque no tengan las entradas. Claro. No pueden entrar al Bernabéu, técnicamente. Si pasan el control del aeropuerto, no pueden entrar al Bernabéu. Diferente a lo que pasa acá. Por ejemplo, Diceo no va a la cancha. Bueno, ¿y cómo van a formar los equipos, Rashi? No se sabe todavía, Costita, pero River tiene a Juanfer Quintero y a Mora recuperados. Una buena noticia. Escoco para mí no llega. Y seguramente entre mañana y pasado el muñeco va a plantear un equipo en el campo de entrenamiento de Valdebebas, que es el del Real Madrid. Hoy Boca también va a entrenarse en Las Rosas. En un ratito nada más ya te voy a estar arrancando la práctica del equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Ahora, con alguna duda sí, también. No siento que haya la expectativa que había para el otro partido. Para la final que no fue acá. Se vio diferente. Al estar, allá, al jugarse tan lejos, a haberse dilatado tanto, perdió como... Obviamente que va a romper todos los ratings y todo el mundo. Seguro, y todos lo vamos a ver. Pero perdió la magia. Sí, creo que por haberse dilatado, se desgastó. Sí. Ayer escuchaba... No, aparte creo que tanto los hinchas como de Boca como de River están tan enojados, sí, ofendidos. Hay muchos que están cansados, enojados, es cierto. Poncio llegó allá a Madrid y dijo, mucho de lo que se dijo no fue verdad. Nos solidarizamos desde el primer momento con los jugadores de Boca, a propósito de lo que había dicho Tevez en el Monumental. Y por otro lado, del equipo Ceneice, Bufarini Ojara, para mí juega Bufarini, Andrada va a ser el arquero, yo creo que tiene 8 o 9 de 11, Pavón para mí es titular, si es Pavón titular creo que sale Villa, y Guanchope para mí juega seguro también. Guanchope Ávila. Bueno, atención, ¿lo tienen Stephen King? Sí. ¿Cómo no tenerlo? Maldición Gitana, un librazo. Qué genio, chicos, cuántas historias, por favor. Bueno, Stephen King sugirió que está escribiendo la segunda parte de It. Ah, mirá. ¿La del payaso? La del payaso. Tú también flotarás. Yo creo que... bueno, dale, sé que sí. A ver, Arno, contame. No, porque soy muy fanático yo. Guarda, tiene información. Y lo sigo en Twitter. Yo creo que está hablando de la película. Están haciendo toda una historia con eso, pero creo que están hablando de la película, porque la película se viene ahora. También la dirige Muschietti. Claro. Tras el éxito de la película del 2017, que, escuchen, logró recaudar 700 millones de dólares... Y la dirigió un argentino, sí. Andy Muschietti, se confirmó su secuela casi de forma inmediata. A su estreno, ¿no? Cuando vieron tanto éxito. La película se estrena en septiembre del 2019. Claro. Entonces dicen que saldría el... ¿Y pero si está la película, está el libro o no? No. No, porque lo que hicieron con la película es dividir todo lo que pasa en el libro en dos películas diferentes. Ah, claro. Porque el libro se desarrolla en dos espacios temporales distintos. En un tiempo y en el futuro. Cuando crecen después. Claro. ¿Vos leíste grandes, el libro? Claro. Sí, claro. Sí. Fanático. Entonces lo que hizo Muschietti fue dividirlo en dos películas porque si no era un libro muy complejo. Escucha, pocas cosas los chicos le tienen tanto miedo como a It. Sí. No sabía. De los payasos. ¿No? Fue vestida a la plaza. Claro, ¿no? El año pasado que hicimos para Halloween, nos disfrazamos todos con las máscaras de It, que nos mandó la gente de máscaras de látex de Rosario. Impresionante. Espectaculares. Impresionante. Yo a mi casa no la pude llevar porque mis hijas no duermen más. Claro. Tienen terror. Cuando veían los avances o viste que... ¿Y la monja les dio miedo? No la llevé tampoco, pero no le identificaron tanto a la monja como al payaso. Se ve que era una imagen que aparecía en todos lados, en la tele, en las propagandas, sí. En todas partes. Los payasos dan miedo un poquito. Sí, pero este en particular hay un mombo porque tiene que ver con los chicos. Sí, claro. La historia es con chicos, entonces los chicos le tienen terror. Con el globito. ¿Qué cosas de chicos les daban miedo? La oscuridad. La oscuridad. Hasta el día de hoy. Sí. ¿Y algún personaje, no? Sí, pero a mí es justo el más lindo de todos. ¿Cuál? Papá Noel. ¿Le tienes miedo? Bueno, sí, es mucho, es más común. No quería despertar, quería dormirme para no estar cuando... sí. Yo tenía terror igual, cuando era chico aparecía papá, ¿no viste que aparecía a lo lejos? O los ruidos, ¿escuchás? Sí. Yo tenía, me acuerdo, en una casa que tenía el techo muy alto y humedad, y además tenía cama con mucho espacio abajo. Y siempre pensaba que abajo de la cama había monstruos. Estaba re mal. No, a mí los payasos me daban miedo. ¿Te dan miedo? A mí los zancudos. ¿Qué cosa? San zancudo, porque una vez estábamos con una amiga y ella vivía en una casa de dos plantas, ¿viste? Estábamos en la pieza de ella jugando y se nos apareció uno en la ventana. Un zancudo, claro, llegaba. Era un primer piso bajo, ¿no? ¿Qué es un zancudo? Arriba de los zancudos. Los zancos son yo pensé que era un bicho. Pará. Pensé que era un insecto. Yo pensé que era un grillo, una cosa así. No, pará. El señor de los zancos. Un hombre en zancos. Claro, un zancudo. No se llama zancudo, chico. ¿Cómo se llama? Señor en zancos. Bueno, señor en zancos, sí, señor que usa zancos. Zancudo se llama. Un hombre en zancos, sí. ¿Sancudo? Se llaman zancudo. Eso es que andan a los cinco. Claro, los pantalones muy largos para tapar el zancudo. Estábamos con mi amiga jugando en la pieza arriba, que era como un altillito. En la habitación, sí. Y sentimos, mirá qué hijo de puta, en la habitación, sentimos... Sí. No. Hola, soy y vimos el señor un señor zancudo. En la ventana, que nadie llegaba a la loco ventana. Peligroso. Era el zancudo. ¿Y de este quedó miedo al zancudo? El zancudo. Ahí le agarró, claro, Claro. Si así son los bueno, zancos. Después fui mi zanja y perdí el miedo. Pero... Claro. No, chicos. A mí me da miedo las iglesias y las capillas vacías. Es que todos los lugares que deberían estar llenos y están vacíos dan miedo. Sí. Como mi boliche bailable. Claro, esa noche fue terrible. Que debía estar lleno y la segunda noche no se llenó y dio terror. Pará, lo que dice Tauro de los payasos, antiguamente en las casas había un cuadro de un payaso con una lágrima. En casa estaba. No de mi abuelo. Que también era de un nene que había otro con una lágrima. Dicen que es re yetator eso. Chicos, bueno, si ves cómo le fue a los que vivieron en esa casa. No, dejate jugar. Pulice. Hay que pulice. No hay que tener nada. Limpiemos, Tauro. ¿Qué hacemos para limpiar? No, ya lo hiciste. Codos. 8 de la mañana, 48 minutos. Fuera los miedos. ¿Qué películas merecen una segunda parte? Como It. Esperando la carroza la tuvo y no funcionó. No. Es que en general es muy La única película buena, segunda parte, fue Terminator. 2, que la, mejor sí, que la 1. Fue mejor la 2. Es cierto. Sí, claro. Y Rápido y Furioso, que tiene como 80. Volver al Futuro 2 fue mejor que la primera, creo. ¿Mujer Bonita? Mujer Bonita, que ellos se separan. Habría que ser Mujer Bonita. ¿No la vi? ¿Sí? Ay, está. Ah, no está. No, no, que se haga la 2. ¿Quién haría Mujer Bonita en la República Argentina? ¿Ella quién sería? La China. Liz. No, Liz, no, yo. Tiene que ser más chipita. Natalia Oreiro. No. No. No estaría tan mal. No estaría mal, no estaría mal Natalia Oreiro. Es más jovencita la Mujer Bonita. Pero, sí, ¿saben quién es? No, ¿quién es hermosa que me parece que va a... Natalie Pérez. Natalie Pérez. Ah, Natalie Pérez. Sí. Re. Sí. Natalie Pérez. Sí. ¿Y él? Laporte. No, por dentro Laporte ahí. No, él es Baraglia. No digan Santiago Valle. Se los pido por favor. Y Santiago tiene que estar. Con esto. Escucha. Mujer bonita. Bueno, mujer bonita. ¿Quién sería Natalie él? Pérez, ¿quién sería? Mujer bonita. No, él tiene que ser un... Para mí es Baraglia. No. Es un lindo tipo. No, no, pero más o menos de la edad de... Taibo. Minujín. No, oh, no, no. Son muy malas para casting, Costa, callate. Pero ahí vos, me lo dice el hombre que quiere que trabaje Santiago Valle en todas las películas. No. Pará. Para ¿no escuchar, da para. Ivo Cucharida? Un poco. Corta Ivo era el Richard Gere argentino. Pero no como actor. Sería la vuelta de Ivo a la pantalla grande. Claro, para las dos. Pero ayer se pensó. Sí, está muy combativo, Iván. No, Ivo no. Para, déjame buscar. Yo lo encontré en él. Silencio, silencio. A ver. Tiene que ser un galán, medio cincuentón. ¿Y Taibo? Sesentón. No, menos de 60 tiene que tener. Sí, Natalie Pérez y él va a ser... Ya lo tengo. Ya lo tengo. Palacios. ¿Cómo se llama? Germán Palacios. No. Chicos, perdónenme, con esa pareja no la veo. Ponelo al Chueco Suar, Para mí tiene que ser... Es barato. ¿Puedo decir? ¿Quién? ¿Darín? Carlos Monti. Pero no es actor, ¿qué te da cualquier pero cosa? Pero es un galán y no José. No. Que hace el trencito. Corta el micrófono, corta el micrófono. Ahora vamos a hacer otra versión, una versión más popular. Sí, dale, más popular. Para la gente, dale. No, porque lo vas a poner a Santiago Valle. No, no sé. Santiago Valle tiene No. Ella es, en la versión popular, es Vicky Cipolletti, que después de parir. Está bien. Es mujer bonita. Puérpera, decir. Está bien. Sí, damas. Sí. Sí. Y él va a ser... El Pipi, ¿cómo era el novio? No, Tauro, callate. Cállenos a Tauro. No, por favor. También otra que no sabe. Está haciendo el casting en serio. Confundimos, querida. Estamos produciendo la película. Para mí... Ya lo tengo. Carlito Junior. No, Carlos. No, callan a Tauro. Yo lo tengo, ¿eh? A ver. No, ya está. Redrado. No. Pero, por favor. Chaqueño por la vecina. Sí, está, muy bien, ganamos. El chaqueño va en la Hammer. Escucha. El chaqueño va en la Hammer. El chaqueño va en la Hammer. Sí. Y pase, viste que el chaqueño anda medio más larga. Pase y le toca el culo. No, okay. Se arma un quilombo ahí, ¿eh? Es de modelo, chaqueño. Sí. Está flojito de papeles con la Hammer. Pará, escúchame. Está flojo de papeles en este momento, pero. Vos me decís, el chaqueño llena estadio, querida. ¿Qué decís? Sí, es verdad. Claro. Es verdad. ¿Qué quieres cortar el ticket o no? No, claro, con hay que el poncho, cortar, porque la verdad es que hay que pagar la película porque no, claro, no es una película barata. Esto es como llevar youtubers a una película. No sé si para ir todo. Tauro, ¿querés hacer de la amiga prostituta de Vicky? Sí, sí. Escucha. Y del amigo empresario bebé vos, del amigo del chaqueño. Yo hago de la vendedora que no le quiere vender. Pará. Bueno. Entonces va Vicky Cipolletti con la Tauro. Sí, ahí vamos. Para la Hammer con Bebe Sanso y el chaqueño para el vecino. La Hammer también está floja de papel. Sí, está todo flojo. Tratemos de quedar legal. Estas vacaciones de invierno llega a todos los cines. La Nami Bonita. Y Woman. Pero dura menos, dura. Igual nunca va a llegar al estreno porque las feministas bajan el estreno, así que claro. Se cagó todo. Sí. No hacemos todo la película. Le se me canceló. Vicky Woman. Viste que masticaba mucho chicle. Ella, sí. Bueno, tenemos escucha en los premios. Hoy, gracias a la gente de Rexona que no te abandona, regalamos la camiseta de Boca. ¡Bien! La posta, la original. Te anotás en mi Instagram, @SantiDelMoro, te puedes ganar eso. O los tickets, la siguiente invita a ver a Ciro y los Parsas a River el 15 de diciembre. ¡Qué groso! Tenemos pases de entradas para los cines Hoyts, ventilador de techo, gentileza de los número uno de Adrogué Ventilación. Y además tenemos, como te dije, la camiseta de Boca. Adrogué Ventilación, hoy regalamos un super ventilador de techo, extractores de aire, campanas de cocina y ventiladores de techo en un solo lugar. Los mejores precios, claro que sí, en Adrogué Ventilación. Todo lo que necesitas está ahí en Adrogué Ventilación. Contactate con ellos entrando en su página adrogueventilación.com o anda, estén en Hipólito Yrigoyen al 12600 en Adrogue. Aguante Adrogue Ventilación. ¿Tandy, sacamos todos los ganadores? Dale. Se anotan, dale, ya volvemos.